Hola a todos, soy Víctor Fernández y me vuelvo a poner en contacto con vosotros para comunicaros que el sorteo de la clave de Dishonored Definitive Edition para PlayStation 4, cortesía del oyente Fran Artorias, ya ha llegado a su fin. Ya hemos terminado el sorteo y el ganador ha sido José Antonio de Huelva, Andalucía. Así que felicidades, José Antonio. Y muchas gracias por participar. También gracias a todos los que habéis participado en este sorteo, que he de decir que he tenido bastante éxito y os puedo garantizar que no será el último sorteo que hagamos exclusivamente para los oyentes del podcast. Así que, bueno, lamentamos que no hayáis podido ganar todos, pero no os preocupéis porque habrá nuevas ocasiones de participar en numerosos sorteos que haremos en el futuro. Sin más dilación, os dejo con el último programa del año. Que tengáis unas felices fiestas y un próspero año 2017. Holanda. Solo puede quedar uno. Muy buenas noches a todos, estáis escuchando el Complejo Anda de programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde A Coruña en el estudio Landa 1. Y tenemos el placer de daros la bienvenida al especial SOTY 2016, el Song of the Year 2016. Solo puede quedar uno. En el programa de hoy debatiremos y premiaremos a los que para nosotros son los mejores videojuegos de este año 2016. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo mejor de año, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo vengo aquí a defender el primer puesto de No Man's Sky, pero eso es porque aún no lo he jugado. Y ya está. Sí, ya está. Eso es todo lo que vienes a hacer. Mi frase lapidaria de hoy. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Estoy muy contento. David nos ha sorprendido a todos con este opening que no lo sabíamos nosotros. Y tiene razón, porque hoy solo puede quedar uno. Solo hay un juego que se llevará el premio al juego del año y el resto caerán en el olvido, en la mierda. Tenemos también a nuestro otro de las cavernas, el señor Gaspar. Buenas noches. Yo solo digo, voy a adelantar un premio. Mejor consola 2016, Wii U. Tenemos también a nuestro compañero más peludo y monesco, el mono cazoide. Y por supuesto, los mandos de sonido, señor David. Solo puede quedar uno, joder, que súper épico, de verdad. Ha sido lo puto mejor del programa. Nos podemos ir ya, venga. Sí. Cerramos. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca hoy más que nunca, porque empieza el Complejo Landa Especial SOTI 2016. Pues aquí estamos preparados para el programa que va a ser el último del año. Hoy es el último programa que vamos a emitir este año. Ya es costumbre que el último programa del año siempre sea el especial SOTI. Y hoy pues no va a ser distinto. Este es el programa con el que cerramos el año 2016. Un programa que va a estar cargado, podríamos decir, del resumen de la opinión generalizada de lo que fue este año en cuestión de videojuegos. Pero antes vamos a repasar la encuesta. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos qué os parecían los publireportajes de videojuegos en los late shows americanos. Ya sabéis, en los programas tipo pues el de Conan O'Brien o el de Jimmy Fallon, etc. Teníamos Jimmy Falcon. Jimmy Falcó. Falcó, detective. Falcó. De Arturo Pérez Reverte. Salía en FC, ¿no sabías? Hostia puta. Bueno, tenemos cuatro respuestas. La primera es: mola mucho que se hagan. La segunda es: me da bastante vergüenza ajena. La tercera: no sabe, no contesta. Y la cuarta: el mono cazoide hace los guiones de estos programas. Y bueno, en último lugar tenemos el mola mucho que se hagan con un 12% de los votos. Es decir, a la gente no le mola mucho que se hagan. En tercer lugar tenemos: me dan bastante vergüenza ajena con un 18% de los votos. Seguido de cerca con un 29% por no sabe, no contesta. Y el claro ganador de la noche, el monocazoide, hace los guiones de estos programas. Monocazoide que recupera, después de varias jornadas, su trono, fue escalando puestos y ya vuelve a estar de primero. Y va a cerrar el año como el primero, el monocazoide. Y poca broma con el monocazoide, que este es su primer especial de SOTI, el primero que hace en su vida. No sabía qué ponerse. Pero no quiso venir, precisamente por eso. Son declaraciones grabadas de durante la semana, lo que vais a escuchar hoy. Tenemos... Además, hoy una sorpresa, Óscar. Bueno, voy a comentar la sorpresa, ¿vale? Nosotros tenemos un... Como sabéis, nuestro mail, contacto@complejolanda.com, y muchas veces pues recibimos mails de... del solicitosos, otras veces de cuestiones que nos queréis enviar, vuestras inquietudes. Otras veces recibimos cartas de agradecimiento también por el programa, pero esta vez recibimos un email que ya se empieza a convertir en una especie de costumbre anual. El señor David Marqueño, que nos ha hecho... nos ha mandado un email diciéndonos que había un paquete de camino a los estudios centrales Landa 1, ¿no? A la redacción de Complejo Landa. Y pues resulta que tenemos aquí el paquete. Y bueno, como no podía ser de otra manera, no tenemos ni puta idea de lo que trae dentro. Dijo que era un detalle para el equipo. No sabemos qué hay. Así que, David, es tu turno para hacer un unboxing. Espero que sea un Nintendo Switch. Si no, no, David, yo espero que empieces los unboxing como sueles empezarlo. Bien. Hola, chicos, otro video más. Efectivamente. Me siento ridículo diciendo eso. Pero lo haces. Voy a abrirlo. Sí. Bueno, voy a abrirlo, ¿vale? No se me va a escuchar. Bueno, a ver. Tú puedes hablar, yo te sujeto el micro. Dime qué sientes al abrirlo. Es una caja voluminosa, cuenta un poco a la gente. ¿Te sientes bien? Es una caja gigantesca, pero no pesa mucho. No pesa mucho. Así que, Hay que decir que está bien envuelta. Es decir, lo que es el... Te ayuda, David, te veo flojo. El packaging, pues, como, ¿no? Pues, si embalaje. Es un embalaje bastante consistente. Y David ahora mismo está abriendo lo que es el receptáculo donde se encuentra la sorpresa. Está sinérgico. La verdad es que es el... David, me parece que es el unboxing más dicotómico que has hecho hasta ahora, ¿eh? Hasta la fecha. El hombre y la caja. Sería muy espectacular encontrar un trodón. En este caso, David ha perdido dos estribos, está abriéndolo con las manos, ya da igual el cúter, ya da igual todo. Está rompiendo la caja. David, procura no romper el contenido. Pero es el cúter. David, estás muy nervioso, ¿eh? Bueno, David está con el cúter todavía. Es una caja que está bien envuelto, por lo tanto es bastante jodido de abrir. Y bueno, en este momento lo está viendo por lo que es un lateral, ¿no? No sabemos todavía lo que es, todavía no hemos desvelado el secreto. Igual es una PS, una PSP Go. David, no vale mirar. Esto es. No vale mirar. ¿Te gusta? ¿A David le está gustando esto? Me gusta lo que intuyo ver. Atención, porque esto podría ser el auténtico SOTY de 2016, ¿eh? David ha perdido totalmente ya el... Lo está abriendo con los dientes, incluso. Es muy interesante esto, porque tenemos que hacer como en la Guerra de los Mundos y describir todas las cosas. ¡Hostia! Porque no podéis verlo. ¡Hala! Eso puede ser... ¿Qué es eso? Yo puede ser medio confirmo el SOTY 2016. Es imposible. Es imposible. Pues no lo sé, yo medio lo confirmo esto ya. Es imposible. He visto algo. He visto algo. Es imposible esto. Vamos a confirmarlo, David. Esto, vamos a ver. Esto no puede ser. Oh, Dios mío. Yo no lo creo. Oh my god. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tío! ¡Tío! Es vamos, esto es increíble. Es el. Subimos una foto ahora a Twitter. El mono cazoide de peluche. Pero o sea, además está clavado. Está clavado. Es el mono cazoide. Macho, ahí te has pasado. El regalo que más ilusión nos podía hacer nos ha llegado aquí al estudio. David Marqueño. Sin duda el mejor regalo que nos podía hacer. Un aplauso para David, por favor. Muchas gracias. Vaya detallazo y qué nivel de detalle tiene esto, ¿eh? Esto, pues no me lo creo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo hacer este muñeco? Además, basado completamente en el diseño original del monocazoide. Bueno, hasta incluso las zonas del traje naranjas, pues son como brillantes. Es una tela brillante. Bueno, tienes que hacer sitio aquí. Haz la fotografía, Jorge, me la pasas por ahí para que lo suba yo a la cuenta de Complejo Aranda. Bueno, esto es una pasada, La verdad es que el detalle es increíble. Y fíjate que solo a partir de un dibujo, al fin y al cabo. Increíble. Salt máximo. Lo vais a tener ahora mismo en arroba Complejo Aranda. Tenemos aquí una nota, además. La nota dice lo siguiente: un saludo a todo el Complejo de Anda, espero que os guste. La artista se llama Clara Raurik, nos pone la página web, que es pussytoys.es. Pussytoys. El email es pussytoys. Arroba. Se escribe pussy con dos s, toys. El email es pussytoys@gmail.com. Dice: considero que le ha quedado muy bien y desde aquí la vuelvo a felicitar. Boas festas a todos. David, un aplauso para... Muy guapo. Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso, Muchas gracias. Tremendo regalo. Y esto va a ocupar un puesto de honor en el estudio de Anda 1. En el sofá, en el centro. Voy a colocarlo, ¿vale? Increíble. Vamos a subirlo inmediatamente a las redes sociales. David, a ver si nos puedes dejar con un momento musical mientras nos limpiamos la baba y limpiamos todos los fluidos que hemos dejado, ¿no? Aquí en el estudio de Anda 1. ¿Qué pasa, el bando N? Sin duda. No nos esperábamos, ¿eh? No nos esperábamos. No, la verdad es que esta es una cosa como esta. Este es el SOTY este año, El SOTY este año. Que den por culo los videojuegos. Bueno, me lo llevo yo para casa, ¿no? Unos minutos musicales. Vamos a hacer una pequeña pausa para subir este material a las redes sociales. Después de este increíble regalo, David, ¿cuántos soul points? No hay ni números ni palabras para calificar este soul. Es demasiado, demasiado inesperado. De verdad, no. Es una mezcla entre Doom, Darksiders y No Man's Sky en el tema de los soul. No puede ser. De hecho, ya se lo cuento a mis compañeros. ¿Has metido Darksiders? No Man's Sky. Dije Darksiders. Sí, sobre los cojones lo dije. Igual. La emoción, David. Hay tres plazas en ese sofá, ¿vale? En ese sofá de la época franquista. Ahora solo hay dos. El monocacido ocupa uno. Ya está, solo hay dos. Ese es su sitio para siempre. Tío, ese es monocazoide. Monocazoide tal cual, tío. De hecho, es más guapo que el original. Y se droga menos. Bueno, yo sepa. Dale tiempo. Ahora que has llegado aquí, no, lo vas a corromper. Este fin de semana se va a poner, vamos, durísimo. Tremendo, tremendo. Bueno, es el mono. Yo me quedé muy impresionado, De verdad. Sí, es tremendo. Bueno, yo no me lo esperaba, la verdad es que flipé mucho. Y lo que más me gusta es cómo agarra la palanquita, es la hostia la palanquita, en serio. Sí, tío. O sea, es la leche. Porque es pequeña. En serio, que por cierto, tú en la foto lo tienes agarrado por las pelotas, de ahí no escapa, Sí. Bueno, claro, de ahí no escapa. Esa forma de agarrar a los monos. Señores. Ya lo estás entrenando, ¿no? Para someterlo. Claro. Luego hablaremos más de este tema. Pero ahora mismo toca entrar en negocios. Toca hablar de SOT of the Year 2016, que es el SOT of the Year, el SOTY. Es el mejor juego del año 2016. Y como siempre, vamos a hacer un especial que va a constar de dos partes, ¿vale? La primera parte vamos a debatir sobre los 5 candidatos, nuestro top 5 particular, de juegos que más nos han gustado de este 2016. No desvelaremos el ganador, como de costumbre, porque en la segunda parte del programa vamos a hacer lo que es la emisión de nuestros particulares premios, ¿vale? Antes de nada, vamos a aclarar un par de detalles de cómo funcionan los premios SOTY. Vale, lo primero de todo es que todos los juegos de los que vamos a hablar hoy representan únicamente nuestra opinión personal, como siempre comentamos. Es decir, cabe la posibilidad de que nuestras decisiones, nuestro veredicto, no coincida en absoluto con vuestros gustos. Pero bueno, en videojuegos la subjetividad está de orden de día y nosotros somos unos jugadores más como vosotros. Así que simplemente tomadlo como una referencia de cuáles son los gustos de Complejo Aranda. Lo siguiente es esto. Nuestro sistema de votaciones, el sistema que hemos utilizado para llegar a las conclusiones que luego os vamos a exponer, se basa en lo siguiente. Primero apuntamos una lista muy grande, con todos los juegos que consideramos que tienen que ser tenidos en cuenta de cara a las votaciones del SOTY. Estamos hablando seguramente de más de 30 juegos, creo que habíamos tenido 37, una cosa así. Un huevo de ellos tuvimos. El caso es que cada miembro del programa de esa lista gigante elige 10 títulos que deberían estar, y en base a esto, pues, en base a las coincidencias que vayan saliendo, montamos lo que es un top 10 general. El caso es que a continuación de este top 10 general se vuelve a hacer una votación cerrada sobre esos 10 y esta vez sale un top 5, ¿vale? Votamos de esos 10 los que más nos gusta cada uno y sale un top 5. Y el objetivo de este sistema, este top 5 es el que os vamos a transmitir, pero el objetivo de ese sistema es sencillamente hacer que el, digamos, el veredicto de los SOTY sea una especie de media de los gustos de todo el programa. Es decir, que haya todo tipo de géneros que nos gustan, todo tipo de historias. Por ejemplo, David no toca habitualmente los JRPGs porque no es su estilo, pero Gaspar sí que los toca. Por lo tanto, es probable que veamos JRPGs en esta lista. O a Oscar le gustan también los JRPGs, le gustan mucho los juegos de rol, por ejemplo. Y Jorge le gustan los simuladores, pues a lo mejor hay un simulador aquí. No sé si me explico por dónde van los tiros. Esto se hace para que exista una media de juegos que esté muy equilibrado y que represente lo que es todo el gusto general del Complejo Aranda. Es más, normalmente la lista son 25 JRPGs y cosas variadas. Esa es la lista particular de Gaspar. Pero bueno, la segunda cuestión a tener en cuenta es que en los premios que vamos a dar por plataforma se han tenido en cuenta específicamente títulos exclusivos de cada una de ellas, ¿vale? No vamos a hablar de, por ejemplo, para el mejor juego de PlayStation, no hablaremos de Dark Souls, porque es un juego multiplataforma. Esa es un poco la dinámica. Y la última cuestión es que puede haber empates. ¿Qué significa esto? Pues que en caso de empate consideramos a ambos juegos al mismo nivel. Al mismo nivel exactamente. Recibiendo el mismo mérito o galardón por nuestra parte. Así que bueno, explicado esto, como todos los años que solemos explicarlo, sin más dilación, vamos ya con los premios. Nos vamos con el primer nominado. Y vamos a ir con el primer nominado de esta noche. Una saga que siempre ha llegado por la puerta grande al Complejo Landa y no podía faltar, por supuesto, en este especial SOTY 2016. Estamos hablando, ya lo habéis averiguado, de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Juego exclusivo de PlayStation 4. David, este juego realmente llegó un momento, en un año, además, de grandes lanzamientos. 2016 es un año plagado de grandes títulos. En este contexto, ¿qué aporta Uncharted 4? Para mí, creo que ya lo dije en análisis, me parece el mejor Uncharted junto al 2. Yo creo que se notó un poco quizás el cambio en la dirección. Al parecer en este Uncharted tuvieron mucho peso los responsables de The Last of Us. Y ya lo comentamos en su día, es decir, es un Uncharted quizás que tiene ciertas reminiscencias a los juegos de mundo abierto. Ciertas reminiscencias, ¿vale? No nos confundamos tampoco. Y a mí me gusta que se intente pues ir un paso más allá, se intente aportar más mecánicas, nuevas experiencias jugables. Y eso lo valora muchísimo. Y también es cierto que a nivel argumental, a nivel narrativo, también se nota mucho la influencia de Last of Us, ¿no? Es el quizás el Uncharted más serio, más reflexivo, con el Nathan menos payaso y más adulto, consciente de la vida que lleva y las consecuencias que tiene. Y no sé, la verdad es que yo quedé muy satisfecho con él. Le hacía falta a PS4 un juego de esta calidad, porque a nivel de exclusivos ha sido bastante irregular. Y es todo un juegazo, la verdad. Uncharted nunca ha decepcionado, ni siquiera la entrega de Vita. Y yo creo que llegó un momento muy bueno, Víctor. O sea, se hizo esperar, hubo retrasos, pero creo que ha cumplido sobradamente. Un apartado técnico, además, que deja con la boca abierta. Sí. De hecho, cuando todos pensábamos que en PlayStation 4 no acaba de despegar, sí, siempre hablábamos, ¿no?, un poco de, joder, parece que esta generación no se nota el avance técnico. Este juego llega, sí, pega un golpe en la mesa y dice, aquí estoy. Yo he quedado con, sí, algunos entornos. Hombre, tiene cosillas que... Bueno, como todos, como, ¿no?, todos, claro. Pero sí que es verdad que en Play 4 probablemente sea de los juegos más visualmente más atractivos y más potentes. Yo creo que a día de hoy, yo creo que es el más puntero, sin duda alguna. A nivel, sí, de exclusivos. Luego ya a nivel de multi sería otro debate diferente. Pero sí, técnicamente es una cosa brutal. Tiene las míticas secuencias, ya sabéis. Esas secuencias interactivas made in Uncharted Naughty Dog, que es como una, es como la peli Mad Max, pero en versión Uncharted. Y son tremendamente espectaculares. Incluso los entornos de mundo abierto están francamente trabajados. Yo me he quedado embobado con algunos entornos, de verdad. Me he quedado incluso, qué sé, más minutos de lo necesario, simplemente maravillándome con lo que veía. Y cumple sobradamente, de verdad, sobradamente. La verdad, no decepciona. Y bueno, es que esto ya es costumbre en Naughty Dog, por supuesto. Bueno, ¿por qué dices secuencias interactivas cuando quieres decir Quiet Time Events? Bueno, porque a mí es una secuencia cinemática interactiva. En Quiet Time Events es eso, no es otra cosa. Es eso, en esencia es eso. David, ¿qué puedes decir a la gente que dice que en esta entrega Nathan Drake se ha vuelto un llorón? Bueno, eso lo comenté antes, Oscar. Yo entiendo que haya gente, o sea, ahí yo entiendo ciertas discrepancias. Vamos a ver, yo creo que con Uncharted la gente, pues con Nathan tenía una percepción de ser un tío vacilón y tal, divertido, que despreocupado, y que simplemente se centraba pues en lo que el juego en cuestión pues le retaba, ¿no? Pues la misión que tenía, los objetivos que tenía y demás, ¿no? No sabía esto mucho tampoco de la vida de Nathan Drake y realmente te daba igual, ¿vale? Pero este cambio, como ya dije antes, más dramático, pues donde ya ves un Nathan que casi parece que se ha jubilado y que ya tiene una vida que quizás no le gusta demasiado, pues es un poquito más reflexivo. Entiendo la crítica que dice la gente, ¿no? Esto me parece normal que lo hagas un The Last of Us. Pero un Uncharted a lo mejor chirría un poquito. Precisamente porque es la cuarta parte, pero quizás sea el Uncharted en el que la historia importa al menos un poco, porque en los otros realmente la historia era una excusa. No importaba nada. Pero realmente, sí, Oscar... Bueno. Perdón, Jorge, habla. Es que más bien que más que la historia, sí, importaban los diálogos en el otro. Eran los gags, los... Pero realmente la historia, pues lo que decíamos, era la búsqueda de un tesoro, era una historia muy estándar, pero es que muy hay lineal. Un trasfondo, claro, trascendente. Aquí realmente la historia en sí importa, pero importa por lo que conlleva. Hay un personaje que aparece en escena, que es, bueno, es el hermano de Nathan, pues tampoco es ningún... ¡Hala, spoiler! Lo sabemos todos, tiene una serie de implicaciones, el juego empieza como empieza, con un prólogo genial. Esto sí que no lo voy a comentar porque la gente que no haya jugado es una sorpresa bastante grata, con un Nathan que tiene que acostumbrarse a un tipo de vida que no solía llevar. Y sí, ves cosas que dices tú, joder, hostia, esto es un puto Uncharted. Pues sí, choca un poquillo. A mí me gustó ese cambio, pero entiendo, Oscar, que haya gente que le parezca una cosa desastrosa, atípica Y que sí, que ha convertido a Nathan en un tío llorón y que ha dejado de ser vacilón como antes, lo cual Menos vacilón. Menos vacilón, un poquito más serio, en eso estoy de acuerdo. Pero para mí no es un cambio a peor, ¿eh? Entiendo, insisto, ciertas posturas al respecto contrarias a mi forma de pensar. A ver, yo realmente no puedo opinar mucho del 4, ¿no? Porque, bueno, ni del 4, ni del 1, ni del 2, ni del 3. No, no, es que todavía me estoy preguntando qué cojones le vio la gente al 1. Joder, a mí lo que me ha jugado, yo lo que jugué del 1, me pareció un juego tipo Gears of War descafinado. Lo siento mucho, pues es una opinión muy personal, ¿eh? El 1 me pero parece... es que me pareció un juego donde es que la gente lo ven... A ver, yo entiendo que la gente tenía una Play 3 en ese momento, oye, quería un estandarte gráfico, quería un... y la gente para mí lo encumbró. Yo jugué un tiempo lo jugué unos cuantos años después, ¿cierto? Lo puse y dije, oye, mira, se ve bonito. Pero no vi ni esa idea de, joder, de exploración que me vendían. Y sí, vi tiroteos de tú contra 100 tíos. Dabas otra vuelta a la esquina, otros 100 tíos. Andabas otros 10 metros, otros 100 tíos. Y eso war ahí con los cocodrilos mutantes. Joder, pero es que me parece... Y oro líquido. Es que me parecía mejor llevado, por ejemplo, en Gears, lo que jugué que Uncharted. Es una opinión personal, a ver, no, sí, está muy bien, vale, no pasa nada. Me pareció descafinado. Es probable que le dé una oportunidad, por lo menos porque, para acabarlo... Como decís que el 2 es muy bueno, pero, oye, igual por hasta el 2, pero, si no me convence ya fuera. Bueno, si no te gustó el 1, el 2 te gustará un poco más. Es un juego sobresaliente, pero la esencia es la misma. Hay que tener en cuenta el año en el que se sacó. Los juegos hay que vivirlos en su contexto a veces, ¿eh? Sí, año sí, 2007. Sí. Gráficamente me parecía la hostia en aquella época. Ya veías qué tipo de personaje era Nathan. Era un tío que te ganaba desde el principio. Era un puto vacilón, un graciosete de mierda. Es un personaje que yo no estaba acostumbrado a ver en un videojuego, sinceramente. Te cae bien ese tío. Es que yo creo que me... La gente la vendía como un nuevo Tomb Raider. No. Y claro, yo me lo puse con... No. Y me encontré y dije yo, coño, esto es un shot en tercera persona. Eso es un mal, o sea, eso no, es un mal símil. Es una mala comparación. Yo pensé que era un juego con un toque de... Con mucha aventura, con un toque de acción. No. Y me y descubrí un juego de... Pero eso no es problema del juego, es problema de lo que tuyos, claro, de lo que estás predestinado. Mira, aparte, como juego de acción tampoco, Gaspar, me... Te voy a decir lo que a mí me parece. Bueno, estamos hablando, vamos a ir hablando del 4. Bueno, pero te lo matizo. Para mí Uncharted es Indiana Jones convertido en videojuego. Nada más. Para mí Nathan es a día de hoy se podría comparar a Chris Pratt en el cine. Es un graciosete, un tío carismático, y te encanta controlarlo y te encanta ver cómo va avanzando, ¿vale? Hay más implicaciones aparte de las puramente jugables. Es un personaje que te invita a jugar sus juegos, ¿vale? Y es una cuestión muy subjetiva, por supuesto. Pero insisto, lo del 4, como le decía Oscar, pues sí, tiene esas cosillas, ese toque melodramático, a lo mejor un poco atípico dentro de la saga, pero que a mí me ha gustado. Y luego también, Oscar, pues no sé cómo verías tú esos niveles de mundo abierto, entre comillas. Hombre, mundo abierto, entre no. Entre comillas, ¿vale? Es verdad que son fases que desde luego no veías en otras entregas, ¿vale? Te dejan un poquito tu puta bola y cambiar el orden de las cosas, explorar y demás. Y a mí me gustaron, sinceramente. Me pareció un cambio, pues también interesante. Y no sé. Simplemente, a ver, me viene ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, el mapa de Escocia, que visualmente es muy bonito, es bastante espectacular. Empiezas ya en una zona más grande de lo habitual. Hay algunas cosillas para ver ahí, explorar. Incluso también quedarte un poco embobado con las vistas, porque además son unos acantilados enormes. Sí. Y ves donde abajo, al fondo, el mar golpea contra las... Sí. Las rocas de manera violenta, es bastante espectacular. Y ya después sí, quizá la zona de escalada, donde ya te metes en, digamos, en acantilados más tochos, sí tienes varias rutas para ir, varias zonas por las que coger las... Vamos, digamos que en los anteriores las zonas de escalada estaban muy delimitadas y además te marcaban de color blanco claramente por dónde tenías que ir. Aquí también hay unas marcas, son más sutiles, pero también hay diferentes zonas por las que puedes acceder. Sí, eso es cierto. Aparte, o sea, entiendo que la exploración también se prende un poco, habrá cosas ocultas. Claro, pero sí, entornos, como pero siempre, bueno, siempre, los tesoros. Lo que pasa es que en este Uncharted los niveles son mucho más grandes. Sí, son más grandes. Quizá grandes. De primera pasada no consigas tantos tesoros. Porque de hecho, igual esta vez Play 4 la potencia. Hostia, perdona. No. Igual sí les ha permitido hacer la idea que tenían originalmente. Escenarios más amplios, no, más exploración. Simplemente, con PS4 han aumentado un poco la calidad de los entornos y las posibilidades. Yo me acuerdo que al principio la gente pensaba, cuando anunciaron el juego, que iba a ser un mundo abierto en muchas zonas y tal, sí, porque los escenarios eran muy grandes, aunque realmente al final, bueno, ya se vio que no lo era, que son escenarios cerrados. Lo que pasa es que son muy grandes y se puede explorar mucho y se pueden tomar caminos, pero evidentemente no es mundo abierto, porque además Uncharted no es un juego que necesite que se preste a eso. Aparte, abierto, no creo que le quedara bien nada, no, bien un mapa yo, grande. Yo creo que sería una cagada. A ver si va a hacer un Far Cry 2. Para mí, un juego de mundo abierto es un juego, pues, que, a ver, el hábito de una zalmonje. Vale, que metas entornos muy amplios y que puedas hacer cosas, digamos, variar tu ruta predefinida, no quiere decir que sea un juego de mundo abierto. Para mí, un juego de mundo abierto es un juego que te permite hacer múltiples cosas y múltiples, ya sea secundarias, principales o más secundarias de las secundarias oficiales, ¿vale? Y os iba a decir algo respecto a... Se me ha ido un poco la cabeza, no sé qué cojones iba a decir, creo que era importante y se me ha pasado. No sé qué coño iba a decir en relación al juego. Algo iba a decir y se me ha ido la cabeza. No sé, da igual, Oscar, coméntalo, a ver si me recuerdo. A ver, si me acuerdo. Yo creo que si a primera instancia el juego no nos impacta, yo creo que precisamente los comienzos del mismo son los que menos agradecidos son para el jugador. Es decir, son entornos más cerrados, salvo la casa donde vive Nathan, que ahí obviamente no van a poder hacer mucho más. Pero la zona donde, que decía antes David, donde Nathan hacían su vida diaria actual, es una zona menos bonita. Una vez que empieza la aventura, en realidad, ya nos encontramos entornos más amplios y más, sí, bonitos. Va la verdad. Creciendo. Sí. Lo que iba a decir, me gusta mucho esto, Uncharted, que la faceta sigilo se ha explotado muchísimo más. De hecho, hay ciertas zonas, para que os hagáis una idea, que por ejemplo tienen trofeos destinados a pasar esta zona sin que te descubran, ¿vale? Y digo zonas muy amplias, y la verdad es que, claro, lo que decíamos antes, como los entornos son más grandes y más posibilidades, la posibilidad de acechar enemigos o simplemente esquivarlos o llegar al objetivo sin que nos vean un pelo, pues están ahí. Un poco, ¿vale?, como en Metal Gear, ¿no? De sí, ese palo. Sí, porque exactamente. Sí que es verdad que en el 2 y el 3 había zonas de sigilo, pero eran muy lineales y tenías que pasar siempre por un punto concreto para poder avanzar. Es decir, había zonas que no podías evadir. No, exactamente. Había zonas en las que, aunque tuvieses en la cabeza, oye, esto voy a hacerlo sigilo 100%, al final siempre pasaba algo que te iban a descubrir. De todas maneras, claro, el tiroteo es inevitable. No siempre, bueno, pero no siempre, hay zonas supuesto, donde el tiroteo zonas, es inevitable. Oscar, donde claramente hombre, ves, claro, hostia. Básicamente, porque el juego, por muy acción, bien que lo hagas... No, lo que decía respecto a... Pero hay zonas que Uncharted son obligatoriamente de acción. Claro, es que si no, ya no sería un... Y sobre todo en el primer Uncharted, que era incluso a veces abusivo el tema de los tiroteos. Sí, estaba un poco mal. No mal tan exagerado como lo ha dicho Gaspar, pero sí digamos que es el menos variado en ese aspecto. Bueno, pero yo... Aunque hubiera plataformeo, que lo había, pero yo creo, Oscar, era que menos los, variado. Los Uncharted siempre han tenido un problema, y es que a medida que te acercas al final, los tiroteos se multiplican por 1000. En todos, En todos. Al final ya es un poco... No sé si la palabra es cansino, pero ya llegas al final un poco agotado, ¿no? Porque me gusta un poco el hecho de que te dejen descansos, zonas para que, yo que sé, los personajes dialoguen entre sí, para que puedas explorar tranquilamente. O sea, que los tiroteos estén un poquito más espaciados. Pero es que en todos los Uncharted al final los tiroteos ya se multiplican por 1000. Diréis, bueno, claro, es normal, joder, te acercas al final y tiene que ser más complicado. Bueno, precisamente sí, una de las críticas de... A ver, a veces criticamos por criticar. Y yo me incluyo. Pero una de las cosas que se dijo cuando se lanzó el juego es que, bueno, mucha gente dijo que era un simulador de paseos, precisamente porque le faltaban tiroteos. Es decir, a veces cuando tenemos los tiroteos nos sobran y cuando no tenemos tantos los echamos en falta. Es el síndrome del Majora's Mask, que como no se parece al Ocarina, lo criticamos, pero si se pareciera diríamos que es continuista y lo criticaríamos. Sí. Pues en este aspecto es igual. Nos gusta criticar por criticar. Y es una de las cosas que se dijo del juego, es que no somos insaciables. Sí, efectivamente, lo queremos todo y en fin, todo no puede ser. Y si un juego pues tiende por una vertiente más aventurera y plataformeo, pues el tema de los tiroteos, las zonas de acción, pues se van a resentir, yo lo veo normal. De todas maneras, son 4 juegos, con más o menos 4 estilos diferentes dentro de las mismas bases, así que... Una vez pasados todos, siempre tenemos nuestro favorito para seguir viciando el tiempo que sea necesario. Yo, la verdad, para concluir ya con este Uncharted, lo que puedo decir es que agradezco el esfuerzo de Naughty Dog por querer ofrecer algo nuevo dentro de ya conocido, pero por lo menos intentar y creo que conseguir en este caso, pues darle nuevos aires a la saga. Vale, yo creo que lo han hecho muy bien, creo que se han arriesgado. Precisamente cuando te arriesgas hay gente que lo acepta y hay gente que te rechaza. Pero no sé, la cosa estaba muy bien. Bueno, Gaspar se ha quedado encerrado, tengo que abrirle. Y atención a lo que voy a decir, porque quedan 5 minutos, tenéis 5 minutos para votar al SOTY 2016 en nuestro foro, en complejoanda.foroes.org. 5 minutos en el post de votaciones del SOTY 2016. Tenéis que estar registrados para poder votar. Hacedlo o perderéis la oportunidad. Y vamos a hablar del siguiente juego de hoy, un juego que... la verdad es que llegó como secuela de una nueva vertiente, de una saga, que yo creo que aquí nos entusiasma a todos, ¿no? Que es Deus Ex. Deus Ex Mankind Divide, que si no me equivoco, Oscar, continúa la buena senda abierta por el anterior juego. Sí, sí, no, correcto. A ver, el argumento de Mankind Divide pasa justo 2 años después de Human Revolution. Es una continuación directa. Directísima, y es lo mismo que le pasaba al Dishonored 2 que hablábamos el otro día. Es un juego calcado a la primera parte, pero cogiendo todo lo bueno y mejorándolo. Es decir, si el primero, en este caso Human Revolution, como decía Víctor, el primero de esta nueva saga, esta nueva parte de la saga Deus Ex, si el anterior os gustó, este os va a gustar igual, porque es igual de bueno. O mejor, eso ya va en cuestión de gustos. Hay cosas que se han cambiado, como el tema de que antes había dos zonas, dos mini ciudades, por así decirlo. Aquí hay una sola, pero es más grande. Misiones de la historia. La verdad es que no sabría decir hasta qué punto, qué misiones de la historia son. O sea, qué juego dura más solo con las misiones de la historia. Si este es el anterior, más o menos una duración similar. Misiones secundarias tiene también para aburrir, y además son misiones secundarias que están bien desarrolladas, que son incluso tan largas o más que muchas misiones principales. Yo lo estoy jugando a día de hoy, ¿vale? Y me está gustando. Creo que es un juego muy continuista respecto al primero, ya lo dijimos, lo cual a mí me encanta, por cierto. Mejor que no toquen nada. Pero yo reproduzco las palabras que ya me comentaron Saulín, al que mando un saludo, y creo que fue también Dark Dante, no sé si había sido Dark Dante el que también me lo comentó, y es que les gustó, pero... Pero... Hay algo ahí que no vale. No tiene pero, el factor sorpresa. Pero, no, es por eso. No sé. A ver, yo te digo... Yo, por supuesto, ahí no digo nada porque de momento me está gustando, ¿vale? Pero... Lo vieron quizás en comparación más corto, en general, ¿eh? Más corto en todo, o sea, contando secundarias y principales. Y también que como que se ha perdido un poco de carisma respecto al primero, ¿no? Que el guión no les gustó tanto y que sí, que da la sensación de que del paso uno al primero se ha perdido un poquillo de carisma. Yo ahí tengo que decirte una cosa, Oscar. Creo que este Deus Ex Mankind, a nivel artístico, ha traicionado un poquillo el espíritu de la saga Deus Ex. Que era, ante todo, a nivel artístico, para mí siempre han sido juegos muy minimalistas. Es muy verdad. Minimalistas. Y este lo veo un poco recargado. Parece, no sé, parece un juego de locomía, ¿vale? Sí, muy, todo muy colorín. Eso va a dar de la Praga, ¿no? O sea, todo muy, muy pues, fashion. Pues imagínate cuando llegas al barrio rojo de Praga. Puede ser muy que rojo, es como sí. En Ámsterdam, pero con mucho rojo. No sé, no digo que es que esté mal, ¿eh? Es pero, como en Ámsterdam, sí. Pero en Praga, ¿no? Me lo has escrito de puta ver, madre. Pero me ha quedado clarísimo. Los que sabéis, es como Ámsterdam, pero guargo. Los que sabéis lo que es el barrio rojo de Ámsterdam, pues sí, igual. Sí, yo lo conozco de puta madre. Vale, pues a ver, el tema. A lo que, es verdad. A lo que iba con ese aspecto. Quizá al principio del juego, cuando estamos en Praga, en este Mankind, es cierto que es bastante más colorido, se ha perdido ese tono amarillento, grisáceo, sí. Minimalista, como dices tú, pero bueno, hay otras zonas de la ciudad, hay otras horas del día, es decir, aunque es cierto que el tono general es más, digámoslo así, colorista, pero yo no lo encuentro un defecto. De hecho, a mí una de las cosas, no que menos me gustaba, pero que menos alababa de Human Revolution era ese tono tan apagado, porque puedes hacer un juego con una ambientación oscura o tétrica o en este caso más bien de devastada, pero tampoco es esa palabra, con otros tonos, no tienes por qué ser tan blanco o negro, sí, en este caso. Yo entiendo eso, a mí me pasa lo contrario, me gusta el estilo de Deus Ex desde siempre. Minimalista, sin... Bueno, cambia el estilo azulado de los anteriores, sí, por el amarillento de Human Revolution. Hay una cosa que quiero decirte. Yo cuando lo empecé, que sales con Adam Jensen en un helicóptero, el tío de Orbius, ¡ah, la spoiler! Qué. Y sí salen helicópteros en el juego, lo siento. Joder, macho, ya me has jodido. Y joder, yo vi el rostro de Angels y dije, me cago en la puta. Parece que aquí Ubisoft Montreal dijo, hostia, estamos en nueva generación, vete sables por todas partes, que Ubisoft estamos en nueva generación, ¿vale? No, dije... ¿Has dicho Ubisoft Montreal? Dije Ubisoft, no. Sí, quería sí. Decir Eidos Montreal. Uf, perdón. Vete ya, por favor. Y, joder, me da la sensación de eso, de que está todo súper recargado. Pero no solo, o sea, tú veías helicóptero, los soldados, hasta el puto Adam Jensen, coño. O sea, de la sensación de que dije, hostia, estamos en una nueva generación. A ver, hay creo que dejar claro que estamos en una nueva generación. Adam Jensen es de plástico, es de tiene plástico, que brillar. Pero es de plástico, pero totalmente. O sea, parece un muñequito. A ver, yo creo que a este juego le pesa sobre todo el hecho de que es muy continuista. A mí eso no le pesa en absoluto. Ha perdido un poco de factor sorpresa. Sí, eso te lo puedo ver. Que supuso el primero. Sí. Y por lo que he leído, análisis, críticas y tal, que es como un juego de transición camino a una Eso quería comentar yo. A una tercera parte. A ver, a mí eso. Igual por eso a la gente no deja muchos mirar, cabos. Quizá deja demasiados cabos sueltos. Bueno, eso también para los DLC, supongo. Imaginaros el tema. Da la sensación de que se queda a medio camino de. Quiero contar algo, pero lo vamos a ver como. En el siguiente juego. Mirad, en Human Revolution la trama era como más global, involucraba a todo el planeta. Sí, y aparte tenía como un inicio y un final. Aquí, digamos que han arrastrado el final de Human Revolution a una zona en concreto del planeta, es decir, a Praga. Y se han ocupado de la trama de Praga. Pero claro, dejan como cabos sueltos y la trama realmente sin acabar del todo, aunque el juego concluya esa parte de la historia que quiere contar, dejan la trama global aparte para o DLCs o yo más bien intuyo una tercera parte en otra ciudad del planeta, que también dejan caer, según mi criterio, al final de Mankind Divide. O sea, que es la Dos Torres versión Deus Ex. Sí. Bueno, yo quiero comentar algo de esto. Primero, de este juego poco se ha hablado de que... Y en su día lo dijimos aquí, ¿eh? De que recibió un downgrade de la hostia este juego. Porque las primeras imágenes que se habían mostrado hace tiempo del juego, cuando se presentó y demás, eran bastante más espectaculares que el resultado final del título. Eso por un lado, ¿no? Que bueno, en cierto modo puede causar cierta decepción, aunque sabemos que no es lo importante, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que es más importante, y en la línea de lo que decía Gaspar, es que en un año en el que han salido juegos que realmente han aportado cosas, algunos de ellos muy novedosas y demás, llega este título que es continuista con respecto al anterior juego de esta nueva saga, y que realmente las novedades que aporta no le hacen resaltar de la misma manera que sí lo hacen en algunas de estas novedades que comentaba, en algunos de estos juegos novedosos, ¿no? El anterior juego fue un juego buenísimo, buenísimo. Este es un juego buenísimo también, pero le falta ese factor, ¿no?, para poder competir este año con ciertos juegos. A ver, sobre el tema técnico, Human Revolution no era top y Mankind Divide no es top. No, hombre, pero que se mostró, decir, vamos a ver, lo a que ver, se mostró era distinto, hubo, a lo que tuvimos al final. ¿Hubo downgrade? Pues puede ser, seguramente lo hubo. ¿Te daña la retina Mankind Divide? No, no te la daña. De hecho, es un juego que artísticamente es muy competente y que se deja ver bien. Bueno, sí. Pero gráficamente es un juego de la media, no es un juego que destaque precisamente en el aspecto técnico. Voy a decir una cosa, y no le hace falta, la verdad. Yo cuando lo puse en PS4, la normal, la PS4 para pobres, me dio un poco de asco. Ese primer nivel me dio bastante asco. Pero ¿sabes por qué? Porque a las consolas actuales se le nota mucho, muchísimo la resolución a la que corren sus juegos. Sobre todo la resolución. Sería muy feo. Sin embargo, de decir que... Porque lo utilizaron hace relativamente poquito para Pro... Y yo creo que es de los juegos para Pro que más se nota la mejor, ¿eh? Pero bastante más. No solo en calidad, también en rendimiento. A ver, igual alguno me llama hater, pero yo creo que la culpa de esto, o sea, sobre todo yo creo que es de culpa de una consola. Y es One. Yo creo que no es solo culpa de One, es culpa de las dos, pero bueno. Sí, pero sobre todo One es la potente. Porque es la que más tienes que ajustar, seguramente no va a 1080, imagino la versión de One. No, ya. Ni la de One ni la de PS4, ya, si no te lo digo yo. Ya imagino que la de One irá a 900 y 30 con trompicones. Trompicones, o sea, también pues, tiene la de PS4. Mira, digo una cosa, o sea, yo creo que han tenido que ajustar tanto para una consola que es menos potente que Play 4, no sé. Y luego, pues bueno, eso también lastra la versión puede de PC, ser, seguro. No digo que no. Pero yo con Human Revolution quedé muy contento en todas sus versiones, muy contento en todas, en todas. Incluso la de Wii U, Play 3, la de Wii U también. No sé, la verdad es que quizás sea culpa mía por tener unas expectativas un poco más altas. Es verdad que ahora con Pro pues estoy más contento con el resultado, pero... No sé. A ver, gráficamente no es un juego que vaya a destacar, no, pero seguro digo, además. Oscar, que también fue ese momento, ¿vale? Después recuerdo que al avanzar y tal, mejora bastante el conjunto. No, porque artísticamente es un juego muy bueno. Es muy bueno, incluso había cosas técnicas muy chulas, ¿no? Había una cinemática que me pareció brutal, pero no sé si... Quizás la culpa sea mía, ¿vale? Por esperarme cosas que luego pues no se cumplen. Pero bueno, es una reflexión que hago así... Off topic. A ver, y sobre el tema, el segundo tema que contabas, Víctor, sobre que es verdad, Deus Ex Mankind Divide no aporta novedades jugosas extra respecto a la entrega anterior y que sí aportan otros juegos este año, pero sinceramente, para mí no lo necesita. Claro, pero no es que lo necesite o no lo necesite. Yo te estoy me refiero diciendo... no lo necesita para luchar de tú a tú con todos estos juegos. Pues no lo sé. A lo mejor ese factor sorpresa, Oscar, influye mucho a la gente pero a la hora de escoger el mejor juego de un año. Víctor, tú también lo has aplicado en Human Revolution. Human Revolution a mí en 2011. ¿Qué salió en 2011? 10, más bien. No, 2011, 11. Sí. Me acuerdo perfectamente. Ser, salió en agosto de 2011. Yo no sé que me acuerdo que salió, pero a mí Human Revolution fue un juego que me enamoró. Para mí fue el puto mejor juego de ese año, seguramente. Claro. Insisto, no recuerdo que salió, a lo mejor me estoy mordiendo la lengua, pero me parece un puto juegazo, Víctor. O sea, yo creo que es un triple A y era triple A de los buenos, de los bien hechos, ¿no? Claro, pero yo no te hablo en ese contexto, porque claro, en ese momento llega este juego Deus Ex y realmente causa un impacto. O sea, da no estás te causa ese impacto de la novedad. Pero ¿no? La de... novedad y aparte, a ver, Deus Ex era una saga muy mítica y la vuelta de Deus Ex juego era la hostia. Juego muy bueno y demás. Sí. Pero entonces el caso es que, claro, salen nuevas cosas este año, que son cosas totalmente nuevas, algunas de ellas. Otras son cosas que son revisiones de sagas muy potentes o lo que sea. Y claro, este juego, que pese a ser muy bueno en la anterior entrega, llega una nueva entrega continuista. Y si nos paramos a pensar, tampoco haciendo demasiado ruido a efectos de marketing, las cosas como son. Es decir, otros juegos han hecho mucho más ruido este año. Es que yo creo que tuvo mucha más publicidad en 2011. Y entonces pasa un poco más desapercibido, ¿no? Y yo no digo, no es un demérito para el juego en absoluto. Me refiero, en todo caso, sería un mérito de otros lanzamientos que ha habido este año, ¿no? Pero no es una crítica ¿no? A que este juego no esté al nivel, sino a que le falta ese factor sorpresa que comentábamos antes. No, es obviamente, pero muy pocos juegos este año han tenido factor sorpresa. Es que de hecho yo voy a comentar algo después de cuando analicemos todo. Sí, tal. Sí, yo iba a comentar otra cosa. Hombre, yo creo que hay cierto que empieza por D, que fue una sorpresa total. Bueno, vale, vamos a cerrar sin ya meternos, este... Deus Ex empieza por D. Yo creo pero que... Pero hay otro más. No hay nada más que decir. Bueno, hay varios más. No, a ver, a mí me encantó Human Revolution y me encantó Mankind Divide. Pero, a ver, yo reconozco que son juegos hechos a mi medida. A mí me gusta jugar agachado y estos son juegos de jugar agachado porque si no te van a violar. Aunque tenga la vertiente de acción, son juegos hechos para sigilo. Lo comentábamos el otro día. Yo lo pasé a tiros y disfruté a saco, chaval. No son juegos diseñados explícitamente para pasar a tiros, aunque se pueda hacer. No, de hecho, en su faceta shooter, la verdad es que no son muy satisfactorios. No, para mí no. Pero pasártelo sin que no te vea ni un solo enemigo, eso para mí es darse la hostia. Sí, pero no me refiero a eso, es que me refiero que no son satisfactorios, no porque la opción de sigilo sea mejor y te gratifique más, sino porque no son juegos de acción satisfactorios. Quiero decir, cuando tú te metes tiroteos en Deus Ex Human Revolution o este, no funciona tan bien como un Wolfenstein, por poner un ejemplo. No, hombre, no, claro. No funciona tan bien. Por eso me refiero que, incluso yo, el diseñador de la semana pasada, pues el 2 le pasa lo mismo, también le pasó el 1. O sea, en su faceta shooter. Claro, acción, yo es que creo que te dan la opción, pero no son juegos. Lo comentamos el otro día, no son mapas diseñados para pasarte a tiroteo. Ni mapas, ni enemigos. Nada. Efectivamente, son mapas para sigilo, creo yo. Vamos a continuar, pero estoy pensando en lo siguiente: como realmente hemos empezado un poco tarde con el tema del monocazoide y tal, pues hemos perdido así un poco de tiempo. ¿Qué os parece si dejamos excepcionalmente las votaciones abiertas hasta que acabemos de hacer top 5 y luego cuando empiecen los el reparto de premios los cerramos? Me parece bien. Pues tenéis un ratillo más para votar, aprovechadlo porque no se va a repetir. Así que nos vamos con el tercer nominado de esta noche. Y este año, otro de los juegos que volvió por la puerta grande fue la saga Dark Souls, concretamente Dark Souls 3. Un juego que, de alguna manera, anunciaba el regreso a esta saga de Hidetaka Miyazaki, el creador original. Como sabéis, autor, podríamos decir, de Demon's Souls, autor de Dark Souls 1, y autor de Bloodborne también, efectivamente. Y había mucha expectación, ¿no? Porque la segunda entrega de Dark Souls 2 fue un juego un poco más decepcionante para buena parte de los fans. Desde el punto de vista de que, por alguna razón, el toque característico de esta saga se había medio perdido, ¿no? Aunque era un gran juego y demás, pues la gente lo notaba. La gente notaba que el juego era distinto, ¿no? Y bueno, pues hubo que esperar bastante tiempo para esta tercera entrega. Todos recordamos el tráiler de anuncio oficial en el E3... que fue bastante espectacular, Y un juego Oscar que volvió. Y cuando decimos por la puerta grande, lo decimos porque realmente es un título que ha devuelto, a lo mejor, el listón a la saga Dark Souls. Sí, pero a mí no me gustó Dark Souls 3. Yo solo jugué por... no sé, porque sí. La verdad es que a quien le guste Dark Souls, este es un juego hecho por y para él. Es que a veces incluso, ya lo comentábamos aquí en el especial, a veces incluso peca un poco de fanservice, cosa que a mí me encanta. Pero sí, yo creo que es la culminación de una saga. Se dijo en su momento, Miyazaki dijo que querían explorar otras formas jugables, otros proyectos, pero yo espero que algún día vuelvan a, si no a Dark Souls 4, a algo con otro nombre, pero que sea esta esencia. Se me maten, sí, algo así. O que hagan Bloodborne 2, que sigan claro, con este estilo de videojuegos, porque la verdad es que si Deus Ex es una saga que está hecha para mí, Dark Souls es otra saga que está hecha para mí, otro yo. Así que son juegos que me encantan y yo quiero que saquen uno cada año. Hostia. Bueno, hay que decir que en el caso de Dark Souls 3, además, es un juego bastante bueno porque también es una buena manera de empezar en la saga, ¿no? Porque no es, si cabe, no es tan cruel como el primer Dark Souls. Está un poquito más equilibrado. Bueno, y yo aunque, no estoy tan de acuerdo. Y aunque ¿eh? El juego es difícil y tiene de los bosses más difíciles de toda la saga, sí que es verdad que la progresión es un poco más amistosa con el jugador. La progresión desde el principio. Yo no estoy de acuerdo porque, verás, yo jugué a los tres Dark Souls sin tener ni puta idea de los tres. Es decir, totalmente en blanco, ¿vale? Y los jugué además, está la prueba, está en YouTube, los jugué todos en directo, todos. Te creemos, Víctor. Los tres juegos. No. Te creemos. Pero quiero yo no me lo creo, era un clown. Era yo con una careta. Era Jorge. Pero haciendo un balance de los tres juegos, ojo, en el 1 y el 2 me jugué incluso los DLCs, en el 3 no. Haciendo balance de juego completo, cada uno de ellos, donde más palmé, y estoy hablando de una diferencia de en torno a las 40 muertes, fue en Dark Souls 3. Fue el juego Dark Souls en el que más palmé, y habiéndome pasado los dos antes. Yo lo que creo es que ha llegado el punto, incluso ya antes, con juegos anteriores, de que vamos a morir y vamos a perder la hostia de almas. Lo tenemos tan asumido que ya no nos cabrea y tenemos esa, perdemos la perspectiva de que de las veces que hemos muerto, esa percepción de he muerto y tengo que volver a empezar la zona de esta parte del nivel. Ya hemos perdido ese tema de que nos cabreaba cada muerte. Ahora, lo tenemos tan asumido que muchas veces nos olvidamos incluso las veces que hemos palmado. Yo, por ejemplo, mi filosofía, cada vez que me enfrento a un boss por primera vez, es que esa muerte va a ser de... Sí, claro, esa es muerte segura. Vamos a ver lo que hay. Aprender las rutinas de los jefes, o sea, de ese jefe en cuestión, y intentar las siguientes veces, pues ya hacerlo mejor. Pero, Oscar, ¿y cuando llegas a un boss, te lo pasas así como... una mezcla entre habilidad y potra, te lo pasas a la primera? Ese momento es la hostia. Mira, yo tengo unos cuantos vídeos grabados en la consola de contra un boss en cierto puente, un boss con cierta armadura y cierto escudo redondo gigante, y de estar a punto de su vida, ya estar en las últimas, de faltarle nada para acabar con él, ya estar casi festejando la victoria y caerme del puente para abajo porque me tiro o porque el puente está roto, no contaba con ello y me caigo, que esa sensación de ya tener la miel en los labios y perderlo, eso, me pasó una vez, eso es justo, tan frustrante. Te castigo, Dios. Eso fue el karma por pegarle tantas hostias a Pero ese jefe. Ese juego tiene una cosa muy buena. Castiga la avaricia y castiga la soberbia. Cuando tú vas muy bien y te confías y dices, va, le voy a ganar y tal, le queda un escupitajo de vida y te mata. Y te mata... porque fuiste gilipollas. Bueno, yo diría que es muy injusto. Porque no fuiste precavido. Porque no supiste esperar. Que en la saga de los Souls, cada vez que un enemigo tiene menos vida, se vuelve más poderoso. Se vuelve más cheto. A ver, está el tema de que... es cierto, hay jefes que son... no quiero decir muy fáciles, pero para quien haya jugado mucho Dark Souls, son juegos, o sea, son jefes que te vas a pasar a la primera. Y no todos son así de fáciles. Es decir, si vienes de matar a un jefe en la primera vez, y vas a la siguiente crecido porque te lo vas a bajar, ahí es cuando te llevas la hostia. Ver, hay jefes fáciles, jefes normales y jefes difíciles. Y jefes que son mezcla de Hitler, Mussolini y Sauron. Es verdad. Vale. Bueno, con respecto a este Dark Souls, lo que sí que quiero decir es que A mí me pareció un juego buenísimo. Es decir, un diseño de niveles de la hostia. Los enemigos son alucinantes. Lo que te hacen cada uno de ellos, sus habilidades, sus sinergias dentro de lo que tú haces, la complejidad que tiene el juego en sí, el sistema ahora mismo de stats y el sistema y las armas y todo eso, me parece que han llegado a un punto genial. Han eliminado las mejoras de armadura, pero yo creo que fue un acierto al final, porque al final realmente está funcionando mejor a mi modo de verlo el juego. Pero hay más cosas. Es, por ejemplo, el tema artístico, ¿no? Es que cada zona está perfectamente conectada. Tú ves, las transiciones entre zonas están perfectamente hechas, no te parece nada raro. El arte es acojonante. Y a mí me da la sensación de que es el primer Dark Souls que vemos, que es, mira chicos, este es el Dark Souls que podemos hacer con pasta. Con pasta se podía hacer este Dark Souls. Porque todos recordamos que en Demon's Souls y en Dark Souls, ¿no?, en esos juegos, realmente era cutrerío. Es decir, había cosas que estaban muy bien, brillaban muchos aspectos, pero por ejemplo, en el aspecto técnico, en absoluto, en sí, aspecto, era terrible. Era mediocre. Y visualmente era un juego mediocre. Pese a que el arte era bueno, el acabado que podía llevar el juego era mediocre. Y ese aspecto, ¿no?, de convertir una saga que empezó siendo de alto estándar, por supuesto, como cualquier lanzamiento de este tipo, pero convertirla en algo triple A con todas las letras, el cambio le ha venido muy bien. Y yo he alucinado con este, de verdad. El acabado final de este juego me parece asombroso. Está muy bien. A ver, técnicamente en consola hay zonas que rasca. Por ejemplo, en la zona del castillo, ya cerca del final del juego, rasca bastante en esa zona. Hay otras zonas donde, a ver, no tiene una tasa de frames todo lo estable que nos gustaría en muchas zonas. Yo no sé cómo es la versión de PC. En PC va muy bien, ¿eh? Pero yo me atrevería a asegurar de que yo creo que es un defecto que tienen todas las versiones, que en ciertas zonas rasca un poco. A mí me pareció un juego bastante desafiante desde el punto de vista de que el diseño de nivel está muy bien hilado. Por ejemplo, en el Dark Souls 2 teníamos el problema, especialmente en la versión revisada que salió tiempo después y tal, teníamos el problema de que las zonas eran más difíciles que los bosses, en realidad. Dark Souls 1 para mí es el balance perfecto, de diseño de niveles y bosses. Y en Dark Souls 3 recupera un diseño de niveles balanceado y desafiante con unos bosses que en algunos momentos te dejan atascado. O sea, todos tenemos en mente a Rey sin nombre cuando decimos que un boss puede ser en esta saga realmente jodido. Muy cabrón, ¿eh? Realmente jodido. Porque el Rey sin nombre es un boss que incluso jugándolo con gente, ¿no?, es decir, invocando y todo eso, te puede resultar un desafío importante. A mí me desesperó la bailarina. Me desesperó, tío. También es que yo me pasé todos los bosses yo solo, menos el Rey sin nombre, que no tuve los huevos de pasarlo solo. Aún no he jugado multijugador ese juego. Pero ese fue el único boss que me pasé con alguien. Pues ahora me tiró en arenas y todo, ¿eh? Sinceramente, a mí la bailarina no es un jefe que me supusiera... Y bueno, no quiero hacer spoilers de la expansión, pero hay un jefe ahí que es jodido, jodido de cojones, ¿eh? Es jodido el de la expansión, también. En todo caso, pues, bueno... Uno que son tres, ¿verdad? No spoiler, por favor, que yo no sé, lo he David, jugado. No sé de qué estás hablando. No quiero ningún spoiler, ¿vale? En todo caso, lo que comento, a mí este juego me ha gustado particularmente de este año. Yo creo que en general, bueno, ha sido un buen homenaje de regreso para los fans de esta saga. Y un juego que, a su modo, yo creo que cualquier Souls aporta cosas en nivel jugable, ¿no? Porque siempre son eso, lugares totalmente distintos, bosses totalmente distintos, nuevos desafíos, nuevas mecánicas. Un poco como Bloodborne. Es que le ha venido muy bien salir después de Bloodborne, la verdad. Sí, con tiempo, después el motor, si no me equivoco, creo que es el mismo, exactamente, que de Bloodborne. No, hay muchas cosas de Bloodborne, me parece a mí. Y hombre, la verdad es que Bloodborne también es un juego que tiene un altísimo nivel, o sea, las cosas como son. De hecho, estuvo finalista el año pasado, pero tuvo la mala suerte de cruzarse con un juego muy potente. Ah, sí, sí. Que un brujo, ¿no? Sí, sí, sí, uno de esos juegos que salen una vez cada 10 años. Sobrevalorado. Bueno, en todo caso, tenemos que hablar de muchos más juegos aquí. Concretamente de dos nominados más, así que vamos con el cuarto nominado. Thank you. Y seguimos con un juego que hemos analizado muy recientemente aquí en el Complejo Ananda. Estamos hablando de Dishonored 2. Y David, a mí esta banda sonora, esta música, me recuerda mucho a la serie de televisión Sherlock. Un poco, sí. Sí, un poquito. Puede ser. Hostia, está bien, está bien. Puede ser, puede ser. Me cae mejor Dishonored ahora. Sí. David, este juego que has analizado hace poco y que es un título que había muchas ganas de catar después de lo que fue el primero. Un juego que yo recuerdo bien que en su momento pasó más o menos desapercibido porque el marketing no fue de la hostia. Me refiero aquí en el Complejo Ananda, porque estábamos pendientes de otros juegos, me acuerdo bien. Y este juego, pues, no es que pasara sin pena ni gloria, pero no le dimos tanto bombo como realmente se me decía. David, ¿qué puedes contar de este Dishonored 2? Dices aquí en el programa nosotros. Sí, joder, me acuerdo. Pues se le dio un bombo de la hostia, a mí me encantó, vamos, tuvo un orgasmo múltiple. A ver, yo creo que Dishonored, de cierta manera, se podía llamar en su época, cuando salió, que fue el 2012. Casi en televisión de Sleeper, porque no tuvo tampoco muchísima publicidad. La gente no se esperaba lo que fue. Fue un juego que vendió bastante bien. Creo que llegó a los 3 millones de copias. No creo que sea un Sleeper. Bueno, sí, pero la gente no tiene aspiraciones de que fuera una joya. Tampoco recuerdo mucha publicidad. Pues no sé qué decir. Lo que pasa es que fue una sorpresa. La gente empezó a ver análisis y hubo un boca a boca. Bueno, eso puede ser. Director artístico de Half-Life 2. Bueno, da igual, sí. Es evidente que al ser también una saga nueva, una IP nueva, pues siempre hay cierto escepticismo en torno a lo que pueda ser. Es evidente que no es un juego de masas, pero yo creo que la primera parte consiguió consagrarse y asentarse, y la gente que le gusta este mundillo pues ya lo conoce sobradamente y lo respeta como un juego muy bueno que fue. No sé, yo lo esperaba como agua de mayo. A mí la primera parte me pareció brutérrima y yo creo que es el síndrome un poquillo de lo que estamos comentando aquí. Es evidente que el 2, el factor sorpresa, lo pierde por completo, ¿no? Y aunque creo que el 2 es mejor juego, ya lo expliqué en análisis, no quiero ser tampoco muy reiterativo, son entornos más grandes, hay otro personaje que aunque tenga habilidades diferentes son más o menos complementarias, es un juego con más posibilidades, es un poco lo mismo pero más y mejor, pero es evidente que el factor sorpresa se pierde y el primero pues creo que incluso me gustó más, precisamente por eso, porque creo que era un juego que me sorprendió en muchos aspectos y en esta segunda parte han puesto el piloto automático, ¿vale? Han dicho esta fórmula funcionó, vamos simplemente a mejorarla, a matizarla y se acabó. No es que sea malo ni mucho menos, pero tiene ese daño colateral, pues comentamos también antes, Oscar, que evidentemente pues las cosas no sorprenden ya. En todo caso, David, una cosa que hay que destacar, bueno, que destacaste en su momento, ese diseño de niveles, sí, del juego, que sí, es sí. Tremendamente bueno. Yo creo que el diseño de niveles es de los mejores que he visto en mucho, mucho, muchísimo tiempo. O sea, comenté anécdotas, es un hobby. Fijaros, hoy vi un vídeo de un tío que... El vídeo era tal cual, 80 formas de matar a cierto personaje. 80 formas de matarlo. Que evidentemente hay formas que son muy estúpidas. Esos vídeos ya los había visto yo del primer pero... Dishonored. Ay, sí, vi el vídeo otro día, un sí. Cacho, y me reí bastante, dije, hostia. O sea, es un juego en el cual la estupidez más gorda que te imaginas quizás tenga sentido y te funcione y todo. Vale, comenté la anécdota esta del penúltimo nivel del juego, que es de los más complicados, porque es una especie de palacio, pues... muy cerrado, con muchas puertas cerradas, enemigos de todo tipo, robots, perros, soldados armados, soldados sin armar, o sea, ahí se montó un ciposte fino, fino. Entonces yo dije, hostia puta, yo no puedo ir por aquí que me van a violar, literalmente, ¿vale? Dificultad máxima encima, los tíos, ya os digo, o sea, en la dificultad máxima te echas un pedo, o te cae una pestaña al suelo y ya están los tíos mirando a ver qué estás haciendo, ¿no? Pues aún tienes suerte, que no es incondicional. Bueno, lo podría pasar incondicional, básicamente. Sí, va, realmente, no creo que sea algo muy complicado. Sí, no, porque si te sabes el juego bien, si lo has jugado dos veces o una vez incluso, es un juego que ni siquiera te tiene por qué ver. A mí, pequeño off topic, me parece muy complicado, por ejemplo, un Outlast, porque no puedes cargar partida. ¿Entiendes, Oscar? Si lo juegas incondicional, es, ay, uf, me van a matar, voy a cargar partida, voy a empezar otra vez. Bueno, sí, no, es verdad. No, es verdad. No puedes. Pero en fin, otra cosa. Y os comenté, o sea, dije, hostias, yo es que no puedo ir por aquí porque me van a violar. O sea, no tengo habilidades tampoco ofensivas, ni quiero reproducir. Le pasa un poco lo que decía Oscar. Como juego de acción, pues no es satisfactorio, ni siquiera es divertido, me atrevería a decir. No funciona bien como juego de acción. Y a base de hacer el imbécil y de intentar forzar la máquina e ir por los sitios en los cuales yo creo que rompí el juego, pues conseguí pasar un nivel ultra complicado y que se convirtió en el nivel más sencillo de todo lo que jugué en ese momento. Y eso es gracias a un diseño de niveles magistral, donde se prima un poco la capacidad del jugador para, bueno, para ser curioso o para intentar, pues sí, explotar al máximo las habilidades del personaje, ¿vale? Y eso, ya os digo, es un juego que incluso si lo rejuegas, ya sea con Corvo o con Emily, pues siempre te sorprenderás a ti mismo descubriendo nuevas zonas para conseguir tus objetivos. Es la gran virtud de Dishonored, más allá del tema artístico, que es francamente bueno, y de todo el tema de la historia, que bueno, no está mal, es una historia de... Si la primera historia de venganza, esta es una historia de reclamar tu trono. Y ese mundo que han creado Arkane Studios, que no sé, que mezcla un poco la fantasía medieval, la magia negra y rollo futurista, ¿no? Está francamente bien. Críticas que yo le hago, me habría gustado que, lo que ya os dije, que las diferencias entre Corvo y Emily a la hora de jugar cada aventura, pues fuesen un poquito más grandes. Me refiero básicamente a cinemáticas, a lo mejor momentos exclusivos de cada personaje, ¿no? Me había gustado un poquito más de esfuerzo en ese, claro, sentido. Claro, lo que pasa, ¿no?, es que la variedad también va un poco ligada a lo que es la historia entre ambos. Comparten muchas situaciones, a lo mejor... Sí. O... No, compartir situaciones no comparten, porque realmente tú, cuando juegas con Emilio y con Corvo, tu misión es rescatar a tu hijo o a tu padre, ¿vale? Es decir, esa es tu misión. Pero, evidentemente, Corvo comenta unas cosas, Emily comenta otras, pero el desarrollo es prácticamente el mismo. Me habría gustado, mejor, un esfuerzo. De hecho, daría para un cooperativo. Sí, pero bueno, tal como está planteado el juego, tampoco sí, se yo, puede pedir a mí no, me gustaría mucho un yo hablo por el primero. En el primero no encaja un cooperativo, y si este es muy continuista, tampoco lo veo... Tampoco. No, por el estilo de juego, eso es de ser un lobo solitario. Es que sí, es que o sea, así, no, tal tiene, cual. No tiene O sea, sentido. En Dishonored Oscar eres un judío asqueroso. Estás siempre mirando a ver si este hijo puta se da la vuelta y puedo romper el cuello por detrás o robarle la pasta. Es así tal cual, ¿vale? Y ya os digo, o sea... Me habría gustado, pues eso, intentar... Yo, vamos a ver, evidentemente cuando juegas con Emilio o con Corvo, pues ellos comentan cosas diferentes, tienen diferentes reflexiones, claro que sí, es por lógica, ¿no? Pero me habría gustado quizás, no sé, cosas únicas para cada dos uno. Dos campañas, ¿vale?, diferentes. Algo así, Oscar. Entiendo que es complicado eso, porque el juego está planificado como está planificado, pero coño, no sé, un pequeño más esfuerzo. Y también lo dije en su día, o sea, técnicamente... En One, es que no es que se vea mal, es que a veces no se ve bien. No se ve bien. Dirás decir, que yo, a veces se ve bien. No se ve bien, o sea, no se ve bien. Decir, tú cuando, pues claro, cuando estás en entornos, en interiores, el juego la verdad es que es muy chulo y se nota la diferencia. Y dices, hostia puta, qué bien se ve. Pero cuando sales al exterior dices, joder, ¿qué coño se me ha metido en el ojo? ¿Qué me ha pasado en el ojo para no ver, para ver tan mal? De verdad, tiene esta resolución dinámica que se ajusta según pues las exigencias de rendimiento del juego. Es que la sección dinámica es dinámica, pero hacia la baja. Pero se ve peor que... No, yo creo que menos incluso. ¿Que Deus Ex? Sí. Sí. Pero bueno, hay que decir una cosa. Arkane, este juego salió muy, muy roto, un poquito roto. PC salió bastante tocado. PC dio problemas y sigue dando problemas. En PS4 parece que la cosa es intermedia, se ve bastante bien. En síndrome bastante Ubisoft, bien. ¿No? Sí, y aparte yo os comenté ese bugazo súper grave de que la interfaz del juego se me rompió por completo. Yo entré en el menú de selección de partida y no veía nada, era todo blanco y todo estaba roto. Superaba un nivel y decía, muy bien, lo has hecho sin letal, cero muertes. Y sin HUD también, no veías una puta. Yo creo que se te bugueó y se filtraron imágenes de la versión de Wii U, un proyecto. Pues espero que no. No, en serio, la crítica que le hago sobre no es el apartado técnico, bueno, pues no es un juego, es un juego técnicamente en One, hablo de One, ¿eh? ¿Vale? Que no se ve bien, es que tengo que ser sincero. Pero la crítica que también le hago es que debieron pulirlo un poquito más o lanzar un parche un poquito más eficiente, porque de verdad le hace falta, ¿eh? Pero más allá de eso, es un juego, como dice Oscar, para andar agachado, súper agachado, tiene unos poderes cojonudísimos, sorprendentes, que de verdad da una dimensión al juego única. Ya ver, de verdad, la habilidad guiño de Corvo me parece de las mejores creaciones de los últimos años. Es una habilidad ultra tocha y ultra satisfactoria. O sea, te permite abarcar un nivel así, a golpe de botón. Y sí, o sea, es un juego, pues ya os digo, si te gusta el sigilo y te gusta explorar y ver posibilidades, y inventar, y fracasar y triunfar, este es tu puto videojuego, de verdad. ¿Y si quieres ir a machete? También, pero es menos satisfactorio. Y debo decir también a favor de este juego, Gaspar, que este está menos roto que el primero en cuanto a acción, ¿vale? Si vas a saco paco, bueno, miento parcialmente. Yo es que lo estoy jugando con Corvo, pero sin habilidades. Voy a pelo. No tengo ningún tipo de poder, porque renegué de los poderes, ¿vale? Porque soy así. En el primero con y joder, man. Da logro. Sí. Iba a decirte. Pero te parten la cara a los hijos de puta que vamos. Yo a mí el primero, cuando me descubrían que yo tengo que... A ver, voy a decir. Tengo que ser sincero. Y a mí lo de esconderme sí me da mal. A mí me descubre rápidamente. Ya destacas, ¿no? Pero cada vez que me descubrían me llevaba una sobanta de palos hasta que lograba despistar o escapar. Pues el primero, mira, civilidad es que se mandar un ejército de ratas. lanzar estas bombas explosivas. O sea, en el primero, bueno, el primero y el segundo. Es la puta fiesta. Cuando mejora las habilidades ofensivas al máximo, es que no te tose ni Dios. Pero a mí, por ejemplo, eres un puto Kratos multiplicado por mil. En el edificio este, que es un puticlub. Sí. Joder. Ay, cuando me descubría me crujía por todos lados, chaval. Pues mira, yo aquí ya os digo, sin poderes, jugando en fácil, porque me jodió de lo que no, de logro. No, es que lo juego muy difícil, no da logro para cargarlo muy difícil. Me pareció una cosa ofensiva y me quejé a Kraken Studios, hijos de puta. Y ahora en fácil digo, esto es una mierda, esto estoy sobradísimo. Ah, venga, atacadme. Muerto, o sea, te matan, no hay nada que hacer. Entonces tengo que replantear mi estrategia. Pero bueno, muy buen juego, de verdad. Muy bueno. Bien, pues vamos a irnos con el último nominado de esta noche. Quinto nominado. Y vamos con el que sin duda fue uno de los títulos más esperados de los últimos años. O sea, yo creo, David, que este es el juego más esperado desde Doom 3. Yo desde que nací en el 85, es el juego más esperado. Estamos hablando de Doom, por supuesto, Doom 4, el nuevo Doom de ID Software, que es un juego que, en fin, a todos nos ha llamado mucho la atención por el cambio. El cambio que supuso con respecto al esquema tradicional de Doom, o la línea, sobre todo la línea que marcó Doom 3, ¿no? Gaspar. Oye, esto es Tongo, no era el Tokyo Mirage el que venía ahora. No más a Sky. A mí no me jodáis. Pero ¿eh? No más Sky, que es que canaba ya, no podíamos cometerlo. A ver, de Doom yo quiero decir, bueno, estoy jugando ahora mismo la versión de PC. Que es muy rojo, ¿no? Sí, aparte de eso. Un juego muy divertido, o sea, una buena. La verdad es que, bueno, sí. Digamos que adapta muy bien lo que eran los clásicos, un poco a la jugabilidad actual. Bueno. A ver. Bueno. Con sus relativos cambios. Pero bueno, a mí por lo menos me está gustando. Y he de comentar que empecé. No sé si es puntual o alguien más le pasó a alguno de los oyentes igual. Yo me comí un bugazo bastante curioso, se lo comenté a David. Sí. En plan, me salía un bicho y de repente vi que no podía ni cambiar de arma ni disparar. O sea, me quedo. No, eso no es un bug, es un poder del juego. Sí, sí. Un poder de los enemigos. O sea, me quedé con el rifle. Con el icono de las balas infinitas de la pistola y sin poder lanzar ni granadas ni cuerpo a cuerpo, y el bicho obviamente que tenía enfrente me crujió como una cucaracha. Porque el tío, o sea, de Doom entró en shock, dos hostias. Al ver el enemigo tan tocho y tan feo, y dijo, y se giñó un poquito. No te podías mover tampoco, ¿no? Para sí, mirar. Sí, si pude correr y saltar. Y te fijaste en el suelo a ver si había, no, había si marrón. Pero eso te pasó solo una vez. De momento sí. Pero cagaste partida y ya está. No pasa nada. Bueno, volviendo al juego, a mí este título me parece una cosa brutal. O sea, me parece, yo creo que es de los últimos años, o de top de juegos de acción de la historia, uno de los juegos en los que más satisfactorio resulta matar de todos los tiempos. O sea, es que este juego es un homenaje a lo que es el arte de matar en el videojuego, David. Sí, pero yo creo que eso... En los juegos de ID Software siempre lo han tenido, incluso Rage, que tan criticado, me parece un puto juegazo. Pero es que en este es esa faceta buena de ID Software de matar está bien, es un arte. Nosotros hacemos que matar sea un arte. No, pero es que, David, tú por ejemplo en Quake. En Quake matabas por deporte, era un deporte, ¿no? En Rage incluso matabas como, bueno, forma de expresión, ¿no? Pero es que en este juego, David, matar es artesanía, tío. Matar, o sea, tú eres como un ofebre, ¿no? Que trabaja un... Imagínate, un relojero que trabaja un reloj del siglo XVIII, ¿no? Sí. Y lo va trabajando con mimo, engranaje y todo eso. Pues tú eres el equivalente. Es decir, tu reloj es matar. Y tú matas mejor que nadie, pero lo haces con refinamiento, ¿sabes, David? Sí, sí. Un poco el acuerdo, Víctor. O sea, sí, sí, de verdad. O sea, matar, que es algo tan indigno... Bueno, supuestamente, no lo sé. Y este juego es la puñetera hostia, de verdad. Yo estoy con Víctor, es de los mejores juegos de acción que yo he jugado en mi puta vida, ya he jugado de todo. O sea, es un género que yo me gusta tanto que he jugado mierda, he jugado cosas buenas, malas, horribles, que atentan contra la libertad sexual. He jugado de todo. Te terminaste Legendary. Y, así que... joder, Legendary. Y Doom 3. Y me gustó. Doom 3 es un juego, tío, de verdad. Hasta te gustó Quake 4. Cuento, hasta disfruté Quake 4. Estás enfermo. Y de verdad, Doom, que ya, yo estoy ya muy sobado. Es que a mí Doom me pareció una cosa gloriosísima. O sea, es un juego que lo pillaba y no lo soltaba hasta ya exprimirlo al máximo. Eso sí, voy a ser sincero, ¿vale? Sincero. Antes dijo Gaspa, es un homenaje a los clásicos. Entre comillas. A ver, digo que. Mira, te voy a decir una más cosa. Bien, me refiero que es una apuesta a punto de los sí, clásicos. Sí, sí, sí, sí, eso estoy de acuerdo. Para mí, este Doom tiene más de Serious Sam y Painkiller que de Doom propiamente dicho. Porque realmente el juego es soledades de enemigos, mátalos y avanzar. Desde luego, a Doom 3 no se parece demasiado. No se parece en hombre, la puta mierda. Claro. Pero Doom 1 una escopeta, sale un marine, salen demonios. Pero Doom 1 y Doom 2 se parece más a Doom 1 que a Doom 3. Sí. No. Bueno, son, sí, joder, son hordas de demonios. Pero os digo una cosa, os digo una cosa. Es que ni siquiera, porque en Doom 1 tú realmente podías perfectamente coger un nivel, correr súper rápido, con los de memoria, no matar a nadie, superar exacto. El nivel. Y aparte no solo eso, sino que Doom 1 y 2 incluso, vamos a ver, consistía en matar y avanzar, ¿vale? Pero tampoco se recreaba en el arte de matar. Exacto, exacto. Vale, este juego sí que lo hace. Sí, de hecho, en este juego yo noto una gran influencia de lo que fue Brutal Doom. O sea, de Brutal Doom hay una gran influencia. Yo imagino que, evidentemente, vamos a ver, los creadores de este juego no son ajenos a los mods de Doom. Y hay una influencia importante. Y pero otra, ¿qué pasa? Y otro juego, Víctor, Bullet Storm. Que, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que la manera de intercalar la acción con el correr, con los saltos, con tal, en este juego, yo creo que eso en la puta vida se ha visto hasta Doom. Es decir, es un juego en el que absolutamente todo lo que haces, tú puedes hacer, estar totalmente en combo. En matando uno, saltando a otro, mientras saltas a otro, saltas a una esquina, no sé qué, hay un saliente, lo subes y ya revientas a otro tío. Y estás así, matando durante 3 minutos. 3 minutos sin parar. Es que yo cuando... Y es que eso, es la adrenalina máxima. O sea, yo eso nunca lo he tenido en ningún videojuego, ¿ves? No, en ninguno. Ninguno, en absoluto. O sea, yo cuando pillas el power este de Berserker, es una cosa gloriosa. O sea, si Dios existiese, de verdad, porque no existe, sería como ese modo de un tío. Sería el tío modo de Berserker. Y de verdad es lo que dice Víctor, o sea, hay una cosa que me encantaba, los simps, ¿vale? Esos hijos de puta endemoniados que saltan y tiran bolas de fuego. Qué molestos. Esos hijos de puta me encantaba matarlos, quedasen atontados así, hostias, me han jodido. Saltar lo máximo posible, ejecutarlos, caer encima de ellos y pensar en la puta cabeza, así con desprecio, jódete. Como el que pisa. O cuando tienes el Berserker, pues coger, meter y los abrirles dedos por la mitad y a ver qué esconde tu corazón y romperlos así. O sea, a mí me fascina, David, cómo coges al Pinky, ¿no? Le arrancas un colmillo y dices, te lo clavo, jódete. Es tuyo y te lo devuelvo. Y cuando te matan a ti también, que también cuando se te matan, recrea sí. A saco. Pero oye, Revenant, pues a mí ejemplo, cuando me arrancan el brazo y me golpean con el no me hace ni puta gracia. Revenant te arrancado los brazos. Te viola vivo el Revenant, es un puto dios. Yo iba a decir una cosa, pero es que hay más. O sea, de verdad, esto es lo... Vamos a ver, esto es la base. Pero me gusta mucho para empezar... Esto sí homenaje a los primeros, no en tanta medida, pero diseño de niveles. Buenísimo. Secretos, buenísimo. Muchísimos secretos. Muy bien puestos, además. Incluso son niveles bastante grandes que te invitan a explorar. No, y niveles muy al estilo de los clásicos, que sí. Esto es el homenaje auténtico de Gondas, porque tienes que pasar por la misma zona, igual pasas 3 o 4 veces porque coges una llave. Exacto. Y la recuperas. El infierno es el homenaje máximo a los Doom clásicos. Porque ahí ya no sé si es la lógica de los niveles, vamos a decir, con toques humanos, ¿no? Una base espacial o lo que sea. El infierno es un puto puzzle de demonios y de cosas así. O sea, absurdas, se va al infierno, vaya spoiler, me acabo de comer. Sí, se va al infierno, joder. Sí. Y de verdad, eso sí que es un homenaje literal a los primeros Doom. Pero es que hay más, ¿eh? A mí me encantó sobre todo ciertos toques modernos, ¿vale? Por ejemplo, el tema de rolar el personaje. Las armas tienen dos funciones, tienen dos ataques, los puedes perfeccionar, por cierto, para que sean más eficientes. Y también están esta especie de runas que también puedes mejorar. Sí, que te dan los perks y tal. Pero a mí lo que me encantaba es, vale, yo me enfrento a estos enemigos. Bien, este enemigo es muy jodido por esto. Voy a meterme esta runa, esta y esta. Hecho. Este enemigo, aquí hay enemigos que son más rápidos y tal. Voy a meterme esta mejora, esta y esta y esta. Hecho. O sea, a mí me encantaba mi propia estrategia a la hora de matar. De verdad. Es un juego que cuando empiezas a escalar un poquillo en lo que sea evidente a nivel de acción y demás, te das cuenta de que, joder, está perfectamente diseñado para que, hostias, tengas una experiencia casi, diríamos, personalizada. Yo tenía mi combo de armas perfecto para según qué enemigos, para otros utilizaba otras, y no sé, es la puta perfección. Y sobre todo, cuando la escopeta del cañón la mejorabas, esa perfección, el juego se acababa, ¿vale? Porque podías pegar 2 tiros seguidos sin recargar. Hostia, pues a mí... pone muy nervioso cuando los sin estos te rodean por todos lados y tienes que moverte en modo melee y a romper cabezas cuerpo a cuerpo. Con me pone muy nervioso, tío. Pero es que tú no sabes jugar. Pero yo prefiero con el fusil de lejos. Luego hay otros temas, ¿no? Aparte de esa profundidad, ¿no? Y también el sistema de niveles bastante complejo y tal. El juego tiene un par de factores que lo hacen muy interesante. Bueno, independientemente del factor que siempre comentamos con los juegos de software, que por alguna razón ellos saben hacer armas y sonidos de arma. Bueno, por algún motivo, siempre, en todos los juegos de software, sus armas son las más brutales que hay, siempre. Pero existen más factores, ¿no? Por ejemplo, está el hecho del apartado técnico, que se comentó, ¿no? Un apartado técnico que es potentísimo. De hecho, para mí es top gráfico actualmente. Sí, yo creo que lo está bien, sí. Para mí lo es, porque es que además tiene bastante mérito, porque es que llegan momentos que te salen hordas totalmente brutales e inverosímiles. Y luego este juego, David, tuvo una cosa en mí que me pareció bastante asombroso, que es que yo iba a lo mejor por el 80% del juego, y estando en el 80% del juego, después de horas de juego, todavía flipaba. Decía, joder, esto es la hostia. Se va a meter muy bien el ritmo, muy bien. No, pero no solo por el ritmo, entre comillas, narrativo, que bueno, la historia tampoco es que sea una maravilla y nada por el estilo, ¿no? Me refiero al ritmo de juego, de los bichos que te van apareciendo, los desafíos. Yo creo que el juego de acción redondo. Yo estoy completamente de acuerdo. Es un juego de acción tal cual, ¿eh? Acción pura y dura, de verdad. No es otra cosa Doom, ¿eh? No tengáis la idea de que a lo mejor es como Doom 3, que ojo, a mí Doom 3 me encanta, ¿vale? Pero es otro estilo completamente diferente. Y ya os digo, para mí, evidentemente se nota que es un Doom, por temas artísticos, por también por ciertos homenajes y demás. Para mí es más un Serious Sam barra Painkiller que un Doom propiamente dicho. Lo cual no es malo ni mucho menos, de verdad. Prefiero esto un billón de veces que aquella mierda tróspida que era Call of Duty. El, ¿vale? Doom of Duty que tenía buena pinta. Que por cierto, Oscar, vi, se liberó un reportaje que salió hace poquito de Doom, del proceso de desarrollo de este Doom. Y se liberó material de ese Call of Doom, material inédito. Debo decir que en realidad, ojo, no tenía tan mala pinta, ¿eh? ¿Qué pasa? Que a mi juicio se parecía mucho más a Rage que a Doom. Tenía un tufazo a Rage que tiraba para quizá atrás. Quizá por no tener el... Aunque este tampoco sea un estilo Doom 100%, no tenía... Al asemejarse más a otra, sí, a otra clase de juego, pues lo desecharon, aunque a lo mejor no fuera malo del todo. Pero es que ya te digo, a mí este Doom lo que me enamoró, pero hasta niveles insospechados, fue como los Cacodemon, tío. Los Cacodemon de este juego son la puta hostia. No, hostia, tío. Son cuando los hijos de puta te matan, se ríen. Se ríen, ¿eh? Nunca lo has visto, Víctor. Cuando te matan, dicen... Y cuando les jodes el puto... Pero tú morías en Doom. Par de veces solo para ver si funciona bien. Ajá, ya me parecía. Se hace estragar el ojo, es la hostia. Pero se hace estragar, pero cuando los machos se jodan así, en plan, hostia puta, me han jodido vivo. Y se son tricabas así. O sea, el diseño de los enemigos es la hostia. Tío. Pero el Cacodemon es que se lo jode. Y los Mancubus. Los Mancubus. Es brutal como mueren, los, tío. Los Mancubus también, tío. Pero no, yo no te hablo de las muertes que son brutales, te hablo del diseño, Víctor. O sea, yo si tuviese en mente, voy a crear un Cacodemon, pero en el año 2015. Es que ese Cacodemon es perfecto. Los Revenant también, tío. Revenant son la puta hostia. Y encima me encanta, y eso sí que lo cogió de Doom 3, ¿eh? El tema de todos los archivos de audio, los que te encuentras, los documentos y tal, que te explican lo que pasó en la base y demás. Te explican, por ejemplo, cómo se fueron los Revenant, ¿no? Que fueron como marines que experimentaron con ellos, que sus huesos crecieron tan rápido que destrozaron los músculos. Vale, entonces se volvieron como seres deformes, tío. Es que es un jugazo de la hostia. Pero, y mejor no hablar de los bosses, que spoiler puede ser brutal. Pero los bosses, Víctor, el primero me pareció brutal. El último también es una cosa genial. El segundo no tanto. El segundo me pareció un poco mierda. Coincido totalmente contigo. Un poco mierda, Víctor. Bueno, vamos a dejar aquí los nominados. Nos vamos a ir con los premios. Vamos a tener un breve inciso musical, ya con lo que está sonando, que esta música es la hostia. Así que volvemos enseguida con los premios SOTY 2016 de Complejo Alma. We'll be right back. Y aquí seguimos en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis, como siempre, escuchar todas las semanas desde complejoanda.com. Descargar el podcast en complejoanda.com, iTunes e iVoox. Podéis escucharnos en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche en Radio Battletoads, la radio más poderosa de este y de todos los universos paralelos conocidos y que quedan todavía por conocer. Y por supuesto también desde nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo Anda todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, el Complejo Anda también para Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido, nuestros análisis desde la tienda de Steam. Estamos también en la comunidad de PlayStation, somos el Complejo Anda. Estamos, por supuesto, también en YouTube, el canal El Complejo Anda TV, donde subimos vídeos durante la semana adicionales a este programa de radio. Y, por supuesto, también estamos en IRC Hispano, nuestro chat oficial que utilizamos durante las emisiones, que es arroba Complejo Anda. Y ahora mismo vamos a ver a quiénes tenemos conectados. En este momento tenemos a Anchoas, tenemos a Artorias007, DAP1, Dark Souls 3, Soti, DJ Neda, Solti. Tenemos a Foti. Geralt no aprueba este programa. Tenemos a Good Souls. Illusion of Time Gotti. Así es. Kadaroth. Jodeos, cabrones. Que hay gente que me apoya. No Cancel Stay, da primer aviso. Nomura Hook Edition Remastered HD. The Lyric, Thoraz. Y Videoarbitraje, no en el complejo. Y tenemos también a un usuario, pues que se identifique. Bien, antes de continuar, vamos a leer el foro, un momento, por supuesto, pero antes de nada, antes de hacerlo, voy a hacer dos cosas. Primero, desde este preciso instante quedan cerradas de forma oficial las votaciones por parte del público al SOTY. Lo acabo de cerrar, ya está, cerrado, se acabó. No se puede votar más. Segundo punto a tener en cuenta. Hemos hablado de 5 nominados, pero voy a leeros nuestro top 10. El top 10 que entró en las quinielas para el SOTY. ¿Vale? Sin orden. Sin orden, evidentemente. Evidentemente, Oscar. Igual que los nominados los hemos dado sin un orden específico. Sí, pero siempre está bien matizar, hombre. Los nominados son Deus Ex Mankind Divide, Uncharted 4 Desenlace del Ladrón, Doom, Dark Souls 3, Dishonored 2, Fire Emblem Fates, Final Fantasy XV, American Truck Simulator, Total War Warhammer y Firewatch. Esos son los 10 nominados oficiales de Complejo Anda y, por supuesto, previamente a esto, en las quinielas entraron muchísimos más juegos. Muchísimos más. O sea, por mencionar algunos, por ejemplo, tenemos la expansión de The Witcher 3, tenemos también Killing Floor 2, tenemos también, bueno, es que podríamos estar mucho rato. O sea, había muchos juegos que habían entrado, pero que había que escoger 10. Y se escogieron 10 en base a los gustos generales de Complejo Holanda. Bien, antes de continuar, señor Oscar, vamos a pasarnos entonces por el foro. Cuéntanos qué han estado comentando. A ver, Hammer36Z dice: mi voto es para XCOM 2. Lo deja ahí. Mensaje directo. Hosan dice: me he registrado solo para votar Dark Souls, SOTY de los SOTY, Sol de los Sol, después del robo a base de maletín, entre paréntesis, de los Game Awards, no hay que perder el tiempo en hacerle justicia a este juegazo. Praise the Sun, que den por, por saco a Doomguy. ¿Qué cojones ha dicho eso? Nathan Drake, pero, si lo que... ¿Eh? Ya sé el que ha dicho eso. Esto es Hosan, lo dice Hosan. Hosan, pues mándalo a la mierda. Eso es porque... eso. Si lo que está de por medio es un Souls de Miyazaki. Un saludo a los del programa, ya que estamos. Bono, te quiero. Gaspar, calla, que no tienes ni puta idea. Y lo típico. Cuidaos, muchachos. Es cariñoso, Gaspar, no te ¿quién enfades. ¿Quién dijo eso? Hosan. ¿Ves? Que no estás cuando atento, a casa, tío. Te baneo. No móvil, puedes. Coño, estamos haciendo el programa. Yo lo desvaneo. Estamos en directo. Hostia, no me el primer mensaje de Hosan, así que bienvenido al foro. No, bienvenido. No me ha gustado lo que me has dicho, me has ofendido. Bienvenido y adiós. Oye, Oscar, ¿vas a jugar a Legion of Time? Me lo compré. ¿Lo compraste? Sí, después jugamos, o mañana, o cuando así quieras. Lo podemos seguir todo el hombre que ríe comenta: Sin haber probado The Last Guardian, que me da que es excelente, me quedo con Uncharted 4. Para mí la mejor entrega de la saga, un juego muy cuidado, divertido, excelentemente localizado y con un apartado técnico que quita el hipo. A pesar que su final no me entusiasmó, me gustó mucho el guión, los nuevos personajes y muchos de los giros que da. Un juego cuidadísimo en todos sus apartados. Por cierto, tiene para mí la mejor escena de una persecución de cualquier videojuego. Postdata, Dark Souls 3 me gustó mucho, pero para mi gusto se quedó algo por detrás del 1, e incluso Bloodborne. Saludos. Orsho comenta... Doom me encantó y sería Misotti si no hubiera salido el mismo año que Uncharted 4. Puzzles de subir plataformas con cajas aparte, el juego de Naughty Dog es un cierre a la saga brillante, aunque no perfecto. Me decido por Uncharted, pero muy muy muy de cerca está Doom. Espero poder escuchar este Soti 2016 en directo. Un saludo para todos y Mono Cazoide Rules. Shio Belmont comenta: me acabé de Uncharted 4 y me vicié como un cosaco a Dark Souls 3, pero hoy hice esto, y pone una captura del platino de Final Fantasy XV, así que supongo que dice también, y a pesar de tener el platino me falta mucho por ver y explorar. Para mí, de los juegos más mimados y divertidos que he jugado este año, si no tuviera algunos problemas a la hora de contar la historia, para mí es el mejor sin lugar a dudas. Leo alguno más, uno más. Sonerón 84 comenta: mi voto es para The Last Guardian. Para mí es una obra maestra y el mejor juego que me he pasado este año. Lo que me ha transmitido este juego no me lo había transmitido ningún otro hacía mucho tiempo. Con este juego se demuestra que los gráficos, FPS, etcétera, no siempre son lo más importante. A veces solo que una historia te toque la patata y te emocione ya es suficiente para disfrutar de un juego. Postdata, después de The Last Guardian vendría Doom. Bueno, esto es todo por ahora en el foro. Hay más mensajes, ¿eh? Hay más mensajes, pero tenemos que continuar porque hay tiempo apremia y tenemos que hablar de los premios. Vamos ahora, ya casi de corrido, vamos a ir diciendo los ganadores a todas esas categorías. Empezando por PlayStation 4. PlayStation 4, plataforma en la que han salido varios exclusivos este año. Y el mejor juego de PlayStation 4, según... el complejo de Anda es... ¡Uncharted 4! A mí no me gustó. Además, Carlos, no le gusta ningún juego. Pero de hecho, no. Además, es Doom el mejor de PS4. Pero si Play 4 no tiene juegos. Yo bueno, que... tío, de verdad. Es que, macho, estás completamente obcecado. Ha tenido dos putos juegazos. Tres exclusivos de la hostia. Doom, Uncharted y The Last Guardian. Y Doom. Y Doom también. Dos, ¿ves? Sí, es una coña. Y aparte, me has dado la razón indirectamente. Mira, se ha invitado. Me dio la razón. Tú juegas al Shin Megami Tensei 2. Uncharted 4, poco más que decir queda de este juego, salvo lo que ya hemos dicho. Así que nos vamos con la siguiente categoría. Vamos a ir acelerando un poquito. Nos vamos con mejor juego de la plataforma Xbox. Esto incluye, por supuesto, consola y Windows, porque ya sabéis que ahora... Sí, si no, no tendría exclusivos, sí, la no verdad. Exclusivo, claro. Que valga. Vamos a ver. Bueno, es exclusivo de ahora, la plataforma Xbox. Claro, claro, me refiero a One. Es una plataforma digital. De hecho, que vamos a decir, no se puede jugar en Steam. No, pero vamos pero a ver. Pero pues, mejor empecé. Un momento. Eso iba por mí. Un momento. No, vamos a ver. Actualmente, la plataforma de Microsoft se llama Xbox. Y es tanto la consola como Windows. Actualmente ya no existe el concepto de Xbox como sí. Ente, que es una consola y ya está. Y ojo, bueno, sigue teniendo juegos exclusivos. Y ojito con eso, ¿eh? Iros acostumbrando bueno. Porque es la tendencia de mercado esa, ¿eh? A lo mejor dentro de un tiempo vemos en PlayStation cosas parecidas. Ojalá. Entonces, bueno, vamos... el PlayStation TV, ¿no? Vamos, o sea, con que... el premio definitivamente. El mejor juego de la plataforma Xbox, según el complejo Anda, es... Gears of War 4. ¿Ves? A mí este sí que me gusta. A ver. Sí, lo es. De hecho, me da un poco de lástima que este Gears 4 haya pasado un pelín desapercibido. Es curioso, ¿eh? Es un poquito. no sé, a vuelo rasante y la gente parece que no se ha enterado de que ha salido. Está muy bien, la verdad, está muy bien. Yo creo que está a la altura del resto de la saga, aunque de momento, yo me sigo quedando con el 2, que es una puta obra maestra. Pero creo que esta gente ha hecho un gran trabajo. Me gusta mucho, pues, cómo han reformulado la historia. Ese nuevo cambio de contexto, la guerra con los Locus ha terminado, ahora es un nuevo enfrentamiento, ya son persillas. Cosas que no me gustan, quizás. Bueno, el juego abusa mucho de introducir en la campaña modo horda. Vale, a veces tienes que defender posiciones, tienes que crear, pues, trincheras, usar máquinas y demás. Y abusa mucho de eso y le corta un poquito el ritmo. Pero por lo demás, creo que es un Gears a la altura del resto. Así que es un premio más que merecido. Y la verdad es que, a diferencia de los Falo, que creo que con el cambio de autores ha habido cosas irregulares, que con esta gente la verdad es que lo bordan. Le ha venido bien a esta saga. Puta madre. Y aparte, un juego que es curioso, David, lo que tú dices, que haya pasado tan desapercibido. Hombre, ha coincidido también con una serie, unos meses turbulentos en cuanto a lanzamientos. Pero Microsoft parece que últimamente está adormilada, ¿eh? Tiene exclusivos de bastante calidad. Y parece que, no sé, que... Pero exclusivos de peso, ¿realmente gastó todas las balas este año o años anteriores? Porque si te pones a pensar IPs de propias de la marca Xbox, tochas... Ya han salido todos, o prácticamente todos. Bueno, las supersillas. Pero dijiste, Record, por ejemplo, creo que es un juego interesante. Record, vamos, ha pasado desapercibido. Sí, sí, totalmente. Vamos, sí, porque la gente me dijo que salía. Si ya sé por Microsoft, yo pienso que lo han cancelado. Yo, si salís en Steam, seguramente lo tendría. No sé, Microsoft está muy... De capa caída con esto, no sé. Debería meterle un poquito más de caña, darle más presión. Oye, Gears of War 4 es un puto juegazo, mirad. De todas maneras, no es España el país más adecuado para valorar la mercadotecnia de Microsoft con respecto sus juegos y eso a Xbox. Eso está claro. Habría que ver cuál fue la reacción estadounidense, claro, que ahí es donde lo petan, ¿no? En todo caso, hay que continuar con otra plataforma. Y atención, porque esta plataforma tal vez sea el último año que la veamos aquí. Mejor juego de Wii U. Paper Mario Color Splash. ¡Bien! Ahí, David, ese fue un bien condescendiente. Yo no estoy hablando de acuerdo, con alguien yo con un muy irónico, con un retraso mental o algo así. Sí, o sea, tal cual. A ver, es muy triste. A ver, es que había dos juegos para escoger. Tres, aunque uno fuera... A ver, estaba Steam y Doom, ¿no? A ver, estaba el de los bailecitos. El Persona de... está el Persona de... ¿Está el Persona 1? Eso no es un Shin Megami Tensei, es el Persona Star de... Star Fox. De Wii U y... Star Fox no existe. Bueno, Star Fox no está. Estuvo por aquí, pero Star se fue Zero ya. No existe. Star Fox es cuando te estás muriendo de hambre es como una, y te comes a tu compañero. Es una mancha en el pañal de Nintendo, Star Fox. Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, Star Fox es curioso. Yo lo jugué en casa de Oscar y dije, hostia, este juego me gusta mucho. Te lo dije, me gusta mucho. Me enfrenté a ese puto boss asqueroso con esa cámara de... Bueno, ese control de mierda y dije... Ahí te quedas, hijo de puta. No, joder, es que hay un problema. Ahí uno. Te quedas. No te has adaptado te al control. No. Vamos a ver, Gaspar. Nintendo tiene sus cosillas, ¿vale? Nintendo es Nintendo y la verdad es que los tíos siempre consiguen... Ha sido un compromiso sacar Star Fox con ese control. Pero mira, y se han obcecado con sacarlo así y al final lo han sacado así. Que Nintendo saca un sistema de control que te da patadas en los cojones. ¿Vale? Tal cual. Imagínate, entonces tú compras tu Star Fox tal y cada vez que te da un láser, patada en los cojones. Y cada vez que te tocan, te da una patada en los cojones. Y con un parche para el mando pro. Bueno, pues te da un puñetazo en la mandíbula, yo qué sé. Y como jugador piensas, es increíble que puedan hacer un juego con esta mecánica. Pero claro, a lo mejor cuando pasan muchas horas ya tienen los huevos negros de tantas horas que te ha dado. Y dice, me gustaría cambiar el sistema de control, Nintendo. ¿Puedo hacerlo? ¡No! ¡No puedes! Joder, esta máquina se ha diseñado para esto. Y este juego también. Si lo cambias, nos traicionas. Así que no te dejamos. Sí. Así es Nintendo. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que comentaba al principio... Pues efectivamente, tal vez sea este el último año de Wii U en estos premios. No, tal vez no, a ver. Bueno, a ver, lo más seguro es que sí. Bueno, en el que viene tiene un representante. Si no cancelan el Zelda de Wii U, que escucho rumores asquerosos. Bueno, vamos a ver. El caso es que el año que viene estaremos hablando, se supone, de Switch, hombre, ¿no? Eso espero, vamos. De la vamos, mejor de plataforma del año, dices. La mejor plataforma. Ya está, ya está. Hay que darle vidilla, joder. ¿De qué año, Oscar? ¿De qué año? Hombre? De 2018. ¿De qué año? 2017, 2018, 2019, 2020. Pero si a ti no te gusta, joder, si que rajas más, de allá. Más vista que Switch. En todo caso, Es que Switch no ha salido, no puedo opinar. Fin de ciclo, entonces. Fin de ciclo. Perdona, Víctor. El año que viene tripleta. Hemos tenido una omisión. Ahora me he dado cuenta. Hemos tenido una omisión de la hostia. A ver, ¿qué pasa? ¿De qué, Wii U? Una omisión de la hostia. Y es síntoma de lo mal que va esta consola. No hemos hecho nominación a Vita. Sí, ah, no, hicimos no. Portátiles. No, no, pero esto es portátiles. Portátiles. Bueno, vale. Es verdad. ¿No? Bueno, tienes razón, pero vamos. Que si llegamos a hacerlo pero de otra no, forma, yo creo que Vita tampoco parece. Pero hemos mezclado todo lo portátil, hombre. De todos modos, hay que considerar una cosa. Cuando se creó... Esto lo voy a contar porque a veces hay que contar nuestras vergüenzas también. Vale. Cuando se creó el premio a mejor juego de portátil en general, antes teníamos en su momento PSP y Nintendo DS, luego 3DS y PS Vita, pues se creó esta categoría porque PS Vita no tenía un carajo. Es verdad. Un carajo que nos gustase en exacto. General, no pues solo a Gaspar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es que ¿Qué dijimos para nosotros? El único de España. Dijimos para nosotros. Vamos a unificar estas categorías, porque si no, esto nos come un tiempo de la leche de programa y vamos, y no merece la pena. Pero es que, Víctor, aunque hubiésemos hecho de otra forma, no, mejor de 3DS, de Vita y de lo que sea, da igual. Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo sobrehumano, salvo Gaspar. Para intentar sacar juegos, tío. Sería una cosa tortuosa. Pero si yo ya dije más una vez cuál es el juego de Vita de este año. ¿Cuál? Doom 3. Y lo digas, Fer. Pero eso es un remaster, tío, joder. Eso es un remake. Si sale Doom 3 en PS Vita, me compro la PS Vita. Joder, yo también. Pues un remake, no. Te compras otra, ¿no? Otra. Pues si no te gusta el remake, tienes el Gran Kingdom. Pero ¿sabes en qué puede salir Doom? En Switch. Si sale Doom en Switch... Nintendo no tiene las pelotas. No. Tiene las pelotas, como que no. Si salió Duke Nukem, joder. A ver, salió Manhunt. Switch no mueve Doom, hombre. ¿Qué si lo mueve, hombre? Claro, sí, hombre, con fe. Si lo mueve, yo guay. Creo que con fe todo es posible. A ver, si le quitas las texturas, igual sí. Oye, sí, que sí. A ver, si le quitas si todo el mucho, juego, si le quitas todo el juego, a lo mejor lo mueve. Que sí, Oscar, tío, que sí lo mueve, coño. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de una plataforma dominada por un señor muy gordo. Vamos con mejor juego de PC. American Truck Simulator. ¡Bro! ¡Bro! Yeah. ¡Bro! Mira. Mira, está jodido. Él quería Civilization 6. 6, ¿no? Lo siento, Gaspar. Se te ve. No o X con 2. X con 2 no se sé mira. Si a ver, voy a confesar X aquí. X con 2 salió. Sois unos haters del PC. Porque yo defendí los juegos comerciales y vosotros fuisteis a por los 6. Aquí somos muy haters del la PC. La culpa es vuestra. Erais los 4 contra mí. Este programa es muy hater del PC. Yo os juro que os digo que quería que ganase X con la versión de PC. Pero no me dejaron. Pero X con no es exclusivo. Que salió en consolas este año. Hay que decir de American Truck que tuvo un arranque. ¿Y qué más da? Puede ganar la versión de PC porque es mejor. Exclusivo el de PC, ya no es exclusivo. Tuvo un arranque un poco lento este juego. Sí que es verdad, porque tenía solo 2 estados. Pero muy poco a poco le fueron incluyendo cosas, por supuesto gratuitas para la gente que había comprado el juego. Es un juego que valía 20 euros, así que bastante bien. Y ahora pues tenemos un tercer estado, tenemos nuevos camiones y además este mes ha tenido una actualización que duplica el tamaño del escenario. Bueno, yo más grande. Yo solo digo una cosa, este juego salió, ¿qué juego es la hostia, eh? Salió este año, 89 horas. Y yo, son pocas. Yo no sé cuántas llevo. Hombre, teniendo en cuenta juego. Que trabajo 8 horas y media de día, me parece que son suficientes. Ya ¿no? está, para las excusas de que trabaja. Madre, que me cago en la leche. Te quedo pero 8 horas libres. Quiero decir, yo este juego lo estoy exprimiendo a saco, pero a saco. O sea, yo en este juego, fue el primer juego que, de los pocos que veo, que digo, el platino. Y voy a por el platino. Y la verdad es que estoy muy contento con la compra. Es un juego que salió a precio reducido y tal. Y es verdad que salía con menos contenido que Euro Truck Simulator. Y es un juego de camiones, ¿sí? De camiones. Pero tenéis que probarlo para saber realmente lo que mola esta mierda. Porque... Está muy bien, ¿eh? Oscar, tú probaste en su momento Euro Truck Simulator después de las coñas. Sí, hombre, si te cienes de horas. Cienes no, pero tengo unas muchas horas ahí. Y claro, es que es lo que comentaba ahora, ¿no? Hay que probar esta clase de juegos para saber lo que mola esta mierda, ¿verdad, Oscar? Efectivamente. Hay que probarlo. Efectivamente. De todas maneras, yo tengo que decir que yo soy mucho, mucho más pro camión europeo que camión americano. Pero bueno, aún así... Es una pasada conducir por Las Vegas, por ejemplo. Con un Kenworth. O ir por el desierto. Por Las Vegas. O por el desierto de Nevada. O ver el Gran Cañón desde tu camión, desde la ventanilla. con una caja de cambios de 18 velocidades, Ayton Fuller. Y poner cara de condescendencia mientras pasas al lado del Gran Cañón. Exactamente. Es tremendo. Y puedes lanzarte y explotar. De verdad, es un gran juego, ¿eh? Pues a lo mejor pierdes la carga, este pero juego, sí. Cuando te alejas, sales de la carretera y caes. Hay boss colliders y no puedes atravesar. Sí, sabes que pierdes en el horizonte. Son juegos en los que no gusta arriesgar de perder la carga, de joderte la ruta y efectivamente porque entonces... Pagas dinero. Pero eso, ¿eh? Empezó un poco flojo este juego. Pero muy rápidamente, con actualizaciones gratuitas y tal, lo pusieron al día y hoy en día es un título muy a tener en cuenta, ¿eh? American Truck Simulator. Pero no sale tú. Sin duda. Un juegazo, pero en todo caso hay que seguir hablando de plataformas y vamos con esa versión, con ese premio unificado a mejor juego de portátiles en esta categoría. Hablaremos de tres posibilidades. Vamos a empezar por el bronce. Que bronce, David, no te voy a pedir ninguna música especial ni nada por el estilo, porque es una categoría compartida. Vale, antes hablábamos al principio de esta. En las instrucciones de estos premios, que podía darse el caso de empates. Pero ha pasado en estos SOTY algo paradigmático, que es que en esta categoría, en la categoría de portátiles, el bronce lo disputan cuatro juegos. Cuatro juegos. Cuádruple empate. Y paradigmático porque no nos pusimos de acuerdo en este aspecto. Voy a empezar a nombrar estos juegos. Tenemos de bronce Pokémon GO, Pokémon Sol y Luna, Monster Hunter Generations y Reigns. Premio bronce a mejor juego de portátiles. Cuatro títulos que han dado bastante de aclarar. A mí me da mucha vergüenza ver el Monster Hunter Generations en el tercer puesto al lado de toda esa broza. Sí, de toda esa broza. De toda esa broza. De todos esos juegazos, querrás decir. Madre mía, Oscar. Bueno, vamos a ir con... No vamos a explayarnos, nos explayaremos con el oro. Vamos a ir con la plata. Ahora sí, David, te voy a pedir algo musical. Porque la plata a mejor juego de portátiles es para... Bravely Second. ¡Bravo! Pero eso se aplaude al ganador, coño. No, pero al ganador se aplaude puesto. Más, joder. Se aplaude más al ganador. Bravely Second, secuela de título que hizo recuperar a muchos la fe en los JRPGs de Square Enix. Que eso no es poco. La verdad es que no es moco de pavo. Y título que se consolida esta saga, esta nueva saga, como una saga de RPGs, JRPGs clásicos, de corte clásico, podríamos decir, ¿no? Con sus pequeñas licencias, ¿no? Para adaptarlo, pues, a un juego de portátil, pero un título que sin duda merece mucho la pena. Pero tenemos que irnos con el oro, porque vamos a comentar el que, según el Complejo Grande, es el mejor juego de portátil de este 2016. Fire Emblem Fates. ¡Bravo! ¡Viva! Tengo que decir que a nivel jugable se conserva excelentemente bien. De hecho, en ese aspecto, francamente, puede estar entre los mejores Fire Emblem. Es decir, todas las novedades que se han ido aportando. Y realmente es Fire Emblem Awakening con un toque más, con algunas novedades. Por ejemplo, que los enemigos también pueden hacer dúo. Por ejemplo, en Awakening solo podían nuestros personajes, pero aquí los enemigos también pueden hacer el dúo ese y machacarnos. Por lo demás, yo creo que a nivel jugable es un juego estupendo. Yo creo que en el tema de la historia y sobre todo los diálogos y algunos diálogos que no aportan nada a la historia, como en la relación de los personajes, ahí yo creo que peca bastante. No es... Le falta la épica en la historia, por ejemplo, tenía Fire Emblem de GameCube o de Wii. Es una historia más para japoneses, por así decirlo. Un poquito empalagosa a veces. Y quizá yo creo que ese es el punto más negativo que tiene Fire Emblem Fates. Porque a nivel jugable a mí me parece un juego muy, muy, muy, muy bueno. Yo estoy de acuerdo con Oscar. Es decir, yo creo que... Vale, está... Tenían que hacer que la saga vendiera más y la adaptaron para un público, yo creo que... más juvenil, y la historia yo creo que se nota, es decir, la historia es más en plan, tiene un tono más jocoso, más... No es solo jocoso, no más sé. Empalagoso. O sea, la épica que tenía, por ejemplo, el de Wii, que para mi gusto es el mejor Fire Emblem, con una diferencia brutal, y un nivel de dificultad, que este sueña en tener, por lo menos la versión, la primera versión. A ver, y no. La historia también. Pues yo creo que te equivocas, ¿eh? A nivel de dificultad. Mirar, este es el primer Fire Emblem. El primero, es un pasado. A uno de los pocos, no lo es tanto, y avanza en el juego. Es uno de los pocos que, de inicio, ya no tienes un personaje tocho que te va a pasar él solo las pantallas. Pero puedes farmear. Desde ahí. Pero da igual. Mira, yo tengo los personajes muy, muy top level. Y aún así te las comes. Y si a un personaje muy tocho le pillan 3 o 4, te va a hacer pupita igual. No tienes ese personaje invencible que tenías en todos los Fire Emblem al comienzo de las historias, que todos los golpes eran sin daño o fallaba. Aquí no lo hay, y en ese aspecto es un poquito más complicado. Bueno, en todo caso, ya tocará hablar de este juego en su momento. Sí. Y ahora nos vamos con el mejor juego independiente en esta categoría. Hablamos de 3 títulos. Vamos con el bronce. Tercer mejor juego independiente de este año, según el complejo de Holanda, es... Mother Russia Blitz. Yeah. Oh, oh, oh. Un juegazo, ¿eh? Un juegazo. Un título que nos aproxima a la violencia más extrema en un contexto de juego estilo Strivo Race, un beat'em up clásico, pero en un mundo comunista. En un mundo comunista y extremadamente violento. Un juego que, de verdad, yo cuando lo probé me sorprendió muy gratamente. Y que, sin duda, te tiene que gustar el género, evidentemente. Pero es un título que... Es uno de los títulos que valió la pena esperar, ¿no? Yo he visto enfrentamientos con bosses. Son brutales. Demenciales, ¿eh? Violencia súper gratuita. Está muy bien, la verdad. Me gusta mucho. Y encaja con esa parte violenta del complejo de andar. Es como Doom, pero en versión beat'em up. En todo caso, nos vamos con la plata a mejor juego independiente según el complejo de Holanda. Hyperlight Drifter. ¡Bravo! ¡Bravo! Que Hyperlight Drifter es como lo más parecido que pueda haber hoy en día en versión independiente de lo que sería el concepto jugable de un Zelda clásico. Sí, lo que pasa es que le da una vuelta. Va más allá del Zelda clásico, no solo en lo jugable, no solo en las mecánicas, sino en el concepto del propio mundo. Si Zelda, el mundo de Zelda, el mundo de Hyrule, es un mundo animado, es un mundo colorido, aunque tiene sus monstruos y tal, este mundo de Hyperlight Drifter es un mundo oscuro y misterioso. Un mundo que ha vivido algo terrible y, bueno, que nos lo encontramos y no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Y este juego, de verdad que muy recomendable, sobre todo si os gustan los juegos un poco que no os lo den todo mascado. Este juego está muy bien. En todo caso, tenemos que ir con el mejor juego independiente según el complejo de Holanda. Firewatch. Sí, y la verdad, gran aplauso a este juego. Yo creo que merecido este premio, porque este juego es una pasada, ¿eh? Yo creo que este juego, dentro de los... de las historias del año 2016, probablemente sea una de las mejores. Probablemente, sí. O de los mejores guiones también, mejores diálogos. Y sobre todo, aunque es un juego que ciertamente no es rejugable, ¿no? Porque una vez te destripan el misterio, pues se pierde la gracia. Aunque dicen que tiene varios finales, pero es un juego que te engancha, te atrapa hasta que consigues saber qué es lo que ocurre ahí. Y muy pocos juegos pueden conseguir eso, ¿eh? Y eso es gracias al gran guión, la gran ambientación y, bueno, la calidad artística que tiene este juego. Arte, además, en la que el diseñador Olly Moss tuvo muchísima influencia, es el principal... El director de arte del juego. El principal responsable de arte. Pero un guión que está muy bien hilado. Y además, uno de esos guiones, en cuanto a... bueno, pues cómo están formadas las conversaciones, las sinergias entre los personajes, Que yo creo que pocas veces he visto un videojuego, y, la verdad. Coges cariño, a los personajes. Sí, sí. Voy a decir una cosa. Hoy has utilizado la palabra sinergias dos veces. Porque la muy aprendió bien, ayer. Dos veces. Muy bien. Te reías de mí porque lo usaba y ahora lo usas tú. Pues ahora será. Se le ha aportado tu puto vocabulario. Será sinergia dicotómica. Eso. Pues es un puto vocabulario. Es que yo creo que las sinergias del conjunto del programa le han afectado por usar sinergia. No, pero digo. A ver, Firewatch. La química que hay entre los personajes es acojonante. Sí, personajes muy interesantes. Sí, sí. Después, esa sensación. Estamos en un mundo abierto, pero realmente el juego sabe llevarnos siempre de forma lineal. Es decir, es un juego con un desarrollo lineal, pero que no, nunca te da la sensación de estar es que en una jaula. Es el ¿no? tema. Siempre te da la sensación de que tú estás dirigiendo el cotarro, de que lo haces tú todo, de que vas a donde tú quieres y tal. Pero al final, el juego es lineal. Entonces, consigue eso. Hombre, claro, cuando ya llevas mucho jugado te das cuenta, ¿no? Pero consigue eso sin que lo pienses demasiado. Y me apena un poco que este título se haya olvidado tan pronto. Es decir, salió un momento del año un poco más temprano, ¿no? Y se ha ido olvidando paulatinamente. Pero yo creo que es uno de los grandes de este 2016. Bueno, vamos a ir con música. Porque ya sabéis que en el Complejo Anda nos gusta también premiar a las bandas sonoras originales. Y en este caso concreto tenemos tres premios. Tenemos... tres premios a las mejores bandas sonoras. El bronce, en este caso, vamos allá con ello. Es para un juego de que hemos hablado hace nada. Hyperlight Drifter, banda sonora por parte de Disaster Peace y Akash Takar. Y esta banda sonora que, bueno, si la escucháis entera y tal, recuerda muchísimo a la de Blade Runner. Tiene muchas cosas en común. Lo que pasa es que, bueno, tiene un poquito más de electrónica y tal, pero que es súper atmosférica y define muy bien el mundo. Y una de las cosas que, bueno, que uno valora, ¿no? Cuando piensa en una banda sonora, es cuán bien integrada está en el juego, ¿no? Y en este caso, la banda sonora es un valor añadido al juego. Es una cosa que te ayuda mucho más a meterte en ese mundo que nos están intentando explicar. La escuchamos unos segundos, nada más. Tenemos que irnos ya con la plata a estos premios de mejor banda sonora. Y vamos con un juego que se ha quedado fuera de la lista del SOTY, pero que no nos hemos olvidado de él, por supuesto que no. The Last Guardian, banda sonora. Banda sonora de Takeshi Furukawa. Es una muy buena banda sonora, ¿eh? Vamos a escucharla. Unos segundos. Pero bueno, tenemos que ir con el premio de oro, el Solz máximo de las bandas sonoras de videojuegos de 2016. La mejor banda sonora de un videojuego de 2016 según el Complejo de Anda es para... Dark Souls 3, banda sonora de Yuka Kitamura. Vamos a escuchar el tema completo. Volvemos enseguida con más premios. Bueno, seguimos aquí en el Complejo de Holanda para un nuevo, una nueva categoría, un nuevo premio. Hemos hablado de bandas sonoras, sonidos muy importantes en los videojuegos, pero los gráficos también lo son. Por eso vamos a otorgar el premio al juego con mejores gráficos de este 2016 según el Complejo Holanda. ¡Dum! ¡Dum! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues no, esta música de Doom 3, ¿eh? Hiciste trampas, ¿sabéis? Hice trampa porque como no sale tanto Doom, pues hay que cambiar un poquito el estilo. No, pero la verdad es que, vamos a ver, lo que sorprende del apartado gráfico de Doom no es el hecho de que el juego vaya fluido 60 FPS, que va. No es el hecho de que tenga una calidad visual muy buena, con unos shaders increíbles, que los tiene, sino que además hace todo eso mientras te mueves a toda velocidad por pantalla y te aparecen decenas y decenas y de miles demonios simultáneamente. Y millones, te diría incluso. Eso tiene mucho mérito en un videojuego de estas características. Aguantar ese nivel de acción continuo con un acabado gráfico que realmente es encomiable. Y por eso, para el Complejo de Holanda, es el top gráfico de este 2016. Y ojo, no soy, o sea, en las plataformas todas, en PS4 va en PC. O sea, en PS4 igual es una delicia ver lo bien que se mueve y lo bien que aguanta el tipo. La verdad es que ha hecho un trabajo cojonudo en todas sus versiones. Yo no estoy para nada de acuerdo, porque una vez en un escenario vi una lata de refresco y no se veía nada bien. Sí, tiene razón, es verdad. Eso ya está un punto. En todo caso, tenemos que unir esta categoría con otra categoría más, que es está orientada al mejor apartado técnico. ¿Pero qué quiere decir mejor apartado técnico? Pues se refiere a que hay juego que en absolutamente todos sus aspectos, aspectos visuales, aspectos sonoros, aspectos de rendimiento, es el mejor título, ¿vale? Es decir, un juego con un buen apartado técnico puede ser perfectamente un Mario, ¿no? Lo que queremos decir con esta categoría es aquel juego que técnicamente cumple muy bien en las facetas principales. Y aquí tenemos tres categorías. Empezamos con un empate técnico. Empate técnico entre dos títulos que pensamos que tienen un apartado técnico muy bueno en este 2016. Estamos hablando de Dark Souls 3 y Battlefield 1. Juegos... aquí no hay que aplaudir. Aquí no aplaudimos. Bueno, a ver. ¿Qué es el tercero? En la plata sí, pero en el tercero no. Es el primero de los perdedores. En la plata, con los yo es que escuché Dark Souls y se las manos. Si son terceros son mediocres, fuera. De todas maneras, yo quiero decir que sobre todo Dark Souls 3, la versión de PC, ¿vale? Porque tiene un rendimiento mejor. Sí, pero es bastante curioso, para bien, ¿no? En una época, especialmente en este año, que hemos recibido una cantidad superior a la media de ports de mierda en PC. Y la verdad es que, bueno, llama la atención estos juegos. Battlefield 1, que tiene un acabado técnico en general muy bueno, tanto efectos sonoros como efectos gráficos, como de rendimiento en todas las plataformas. Y Dark Souls, que cumple en todas las plataformas, pero que cumple mejor, como dice Oscar, en PC. El otro candidato, si no me equivoco, es lo acabas de decir, es Battlefield. Sí. Vale. Yo sí puedo hacer un off topic. Vale. No. No es Battlefield, pero es Battlefront y será Battlefront 2. Y para mí esto ha supuesto una subida de hype brutal. No he entendido nada de lo la que segunda dicho, parte de Battlefront va a tener campaña. Ah, sí, se ha confirmado hoy, por cierto. Es el máximo para mí. Bueno, de hecho, no compré. Depende no, cómo sea la. Si controlas a Jar Binks, pues no. No creo que sea ese el caso. Bueno. Pero en fin, me gustaría apuntarlo, que hoy no hubo sección de noticias y yo creo que es algo a destacar. Así que puedes seguir, Víctor. Bueno, en todo caso tenemos que irnos al mejor, bueno, al premio de plata, a mejor apartado técnico. El premio de plata es para... Uncharted 4, el desenlace del ladrón. ¡Bien! Ahora sí, ¿no? Bien. Ahora sí aplaudís. Ya está, ya no, os paséis, ¿eh? Aplauso parcial. Aplauso parcial. Vale. Título que tiene un acabado de la hostia en PlayStation 4. Yo diría que es top de la máquina. De PlayStation 4. Ojo, no de 4 Pro. Vale. Y bueno, de 4 Pro de momento lo es. Me parece, ¿no? Sí. De 4 Pro. Título que. Joder, es que la verdad es que Naughty Dog, en aspectos técnicos, siempre lo abordan. Y es un juego que tiene. Tiene buen acabado gráfico, buen sonido, buen doblaje, buen rendimiento en términos generales. Vamos. O sea, mira, Naughty Dog le das una tostadora que funciona a vapor y rota. Y te hace un puto Uncharted. ¿Sabéis qué? O sea, creo, no estoy 100% seguro que voy a discrepar. A ver. Yo creo que el top es Drive Club. Es un puto juego de coches con esto. Por eso no estoy 100% de acuerdo. Pero, de todas maneras, tampoco quiero menospreciar pues que un juego sea de coches. Gran Turismo 4 en Play 2 se ve de puta madre, pero coño, no me lo compares, tío. Lo que pasa es que lo que tiene que renderizar eso es un poco distinto. Es muy el contexto en el que lo hace. Y aún así, pero sí que es verdad que es un juego que técnicamente está muy bien, Drive Club. Pero bueno, también estamos hablando del año 2016. Y, hombre, yo creo que si tenemos que considerar top técnico en general. Top técnico en general, tal vez sea Uncharted, por la complejidad intrínseca que tiene ese juego, ¿no? En relación a un Drive Club, que no es por quitarle mérito, ¿no? Pero bueno, esto sería un debate ya para hablar largo y tendido. Y tenemos que dar el oro. El mejor apartado técnico, juego más pulido en todos los aspectos, según el complejo Landa. ¡Doom! ¡Yeah! Y Doom tiene unas versiones que son la hostia, tío. Son la hostia. O sea, el juego va cojonudo. Incluido la de One, ¿no? La cojonuda se ve un poquito peor, pero es cojonuda. Todas son cojonudas, de verdad. Sí, la verdad es que de puta madre, es súper divertido. Es que además es algo fundamental, porque si por lo que fuese la tasa de frame no fuese del todo fina, del todo estable, el juego ya no funciona. No funciona el juego. Exactamente. Pues ahí queda Doom, mejor apartado técnico. Y nos vamos al mejor apartado artístico. El mejor apartado artístico de un videojuego de 2016, según el complejo Landa, es para... Dark Souls 3. ¡Bravo! Y macho, el apartado artístico de este juego es brutal. Es brutal. Desde los enemigos y los seres más tróspidos hasta las... Es que todas las zonas de este juego tienen su belleza particular. Es tremendo. Esto es una mezcla entre Doom, Lovecraft, y un cementerio. Bloodborne, Silent Hill y alguien muy enfermo. Alguien muy jodido. O sea, es coger de todo un poco y decir pum pum pum pum, la hostia, tío. Es pero por hostia. Ejemplo, ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de Oceiros como criatura es terrible. O sea, alguien tenía que estar jodido de la cabeza. No spoilers, ¿vale? No, pero solo digo un nombre. Ya está. Alguien tenía que estar jodido de la cabeza para esas cosas. O, por ejemplo, bueno, hay ciertos enemigos que tienen bueno, no vamos a entrar en spoilers. Las setas hacen milagros, ¿eh? Ves esas criaturas, por ejemplo, Aldrich, y es brutal. Es brutal. Es decir, son ciertas cosas que tú tienes que ir un paso más allá, ¿no? En cuanto a arte de juego. Pero lo que más me gustó de este juego es que cada zona tiene su personalidad. Tú estás en una zona de Dark Souls 3 y dices, es esta zona. ¿Sabes dónde es? Porque tiene su propia personalidad impresa en ese lugar, ¿no? Es algo que pocos juegos consiguen, la verdad. Y a mí me maravilla. ¿Qué pasa, Oscar? Nada, te estoy escuchando. Dark Souls es la hostia. En todos sus apartados. En todo caso, tenemos que ir a las notas más pintorescas de este especial de SOTY 2016. Tengo una duda importante. A ver, ¿qué pasa? Joder, David, ¿no? Quitaste la música, tío, y quedó como súper dramático. Es que esto es muy dramático. De verdad no pude dormir esta noche. Bueno, realmente sí. Las secciones que vienen ahora, ¿hay que aplaudir? Yo creo que no. O sea, por respeto a la gente, ¿no? No, por respeto... Pues yo voy a aplaudir, ¿eh? Porque se lo merecen. Bueno, pero tú eres una mala persona. Bueno, a ver, Oscar, vas a aplaudir tú solo. Va a quedar un poco violento, ¿no? Bueno, pero si se merecen el trabajo que han hecho, pues yo quiero agradecerles ese trabajo. Bien, en todo caso, nos vamos con el No Souls. El No Souls de este año. Juego que no aconsejaríamos comprar aquí en el Complejo Landa. El No Souls de forma indiscutible de este 2016 es para... No Man's Sky. Yo todavía puedo recordar esa criatura que luchaba. Esa criatura que luchaba por caminar y vivir con la música. Espera, de Jurassic Park. Espera, aquí todos tenemos la polla en la boca con No Man's Sky. Cuando se mostraron gameplays, sí, y demás, era muy guay. Decías, era muy guay. Pues sabes qué. Yo no. Bueno, pero es verdad, David, las cosas como son. Ahí está el problema de No Man's Sky. Bueno, sí, no, evidente. No Man's Sky es un ejemplo perfecto de cuando el marketing se hace bien. Cuando marketing. Es que ahí Sony lo borda. Perfecto, porque vamos. A mí esta banda sonora, te voy a decir una cosa, David. No es una crítica totalmente gratuita del juego. Pero esa percusión no me encajaba una mierda con todo lo demás que está sonando. Sinceramente, me jode totalmente el rollo, ¿no? Mira, estaba dudando, fíjate que estaba dudando si tenías dos canciones puestas a la vez, al mismo tiempo. Pero no, es la banda sonora de No Man's Sky. A ver, es que yo creo que la banda sonora también es procedural. Es procedural. Procedural, es decir, se va haciendo al paso como los bichos. No, procedural. Por eso suena tan... Es procedural, es... Os prendemos una cosa de la hostia y luego va a ser una mierda. Eso es a ver, vamos a ver. A ver, yo creo que el problema de Man's Sky, aparte de la publicidad, es que salió a la venta. Mira, os voy a decir una cosa. Si no hubiese sido a la venta, sería la hostia. Yo, en mi puta vida, he visto tanta unanimidad a hora de calificar como mierda un videojuego. Pero, en mi puta... Pero también es porque muchas veces nos dejamos llevar por la corriente. No, mira, yo... Aunque en este caso se lo merezca. A mí me lo enseñó un colega. Estuve con él varias horas viéndolo y me dijo, mira, ¿ves esto que estoy haciendo aquí? ¿Ves esto que estoy haciendo aquí? Este crafteo de cosas. ¿Esto que puedes hacer, no? Esto es todo de Man's Sky. Pero, a ver... Lo han parchado, ahora puedes hacerte bases. Un momento, el problema de este juego no es lo que hagas en el juego, porque habrá gente que le guste hacer eso, ¿vale? Ah, bueno, sí, hay gente que le gusta violar gatos. El problema de este juego es no cumplir unas expectativas que ellos generaron y que Sony también generó, ¿no? No cumplir esas expectativas. No se recomienda la compra porque el resultado de toda esa publicidad que hicieron es engañoso. Pero Víctor, el problema de Man's Sky es que a mí personalmente no me resulta divertido, ¿vale? Podremos decir que tal, que cual, que no se prometió lo que se hacía. ¿Cuántos juegos prometen cosas y luego las cumplen? Bueno, perfectamente, pero el porcentaje de No Man's Sky es elevado. Fable. Y mira, Bungie les dio una hostia bien dada y estoy... Además tienen toda la puta razón. Más es algo que yo comenté en su día. Está muy bien esto de crear fórmulas matemáticas que funcionen y crear un universo casi infinito. ¿Sabéis el problema de hacer eso? Que los entornos que visitas no tienen alma. Bungie les dijo, está muy bien esto, sí. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo cuando diseño un nivel, esa piedra la coloco ahí porque la quiero colocar ahí. La coloco ahí por mis niveles. Serán mucho menos variados. Serán en comparación muchos menos, pero tienen bastante más personalidad que lo que hacéis vosotros. Bueno, pero eso es lo que le dijo Bungie. Eso es lo que hace Bethesda También te digo una cosa. Bethesda cuando pone una piedra es una trampa molesta. No, para Bungie es cojonudo decirles eso cuando Bungie es un equipo que tendrá 100 personas o 150 personas y estos son 10 tíos. Pero algo más. No vendas la puta moto de que el juego no, hostia, es que eso es cierto, pero es que también es muy fácil llegar, ser Bungie y criticar a unos tíos que son... Lo está diciendo, pero es que no es que estén presumiendo, lo que se está diciendo es, estos hacemos un entorno y en el entorno lo hacemos por algo. Y tiene toda la puta razón. Y quien habla de Bungie, te podía hablar de Bungie, Víctor, y te podía hablar, yo que sé, también de Firewatch. ¿Entendéis? Pero hay muchos juegos que tienen desarrollo procedural y que están muy bien hechos y que no tienen nada que ver con No Man's Sky, y que el desarrollo de la mazmorra o lo que sea es aleatorio, pero todo está muy bien colocado y está perfecto. A ver, es que yo creo que el problema de No Man's Sky es procedural. Ya es el concepto jugable, sí, punto. Y otra cosa, yo creo que define muy bien, una forma de definir muy bien No Man's Sky es el vídeo que suena con la música de Parque Jurásico. Es jodidamente brutal. Te ponen el tráiler de E3, hay unos segundos con la música de Parque Jurásico, y luego te ponen una imagen del juego real. Vale, pero con la música también que es tendencioso, hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, bueno, pero lo define muy bien. Voy a decir una cosa, y aparte de eso, Víctor, otra cosa que fue, pero que fue ridículo. En la edición limitada esta que yo conseguí, no conseguí, finalmente conseguí gratis, ¿sabéis lo que pasó, no? Es decir, el juego, sí. ¿Sabéis que en la contraportada aparece información? Bueno, ¿la contraportada o en la portada? Ya no me acuerdo. La contraportada. La contraportada aparece información de si el juego es online, si es online para cuántos jugadores y demás. Bueno, pues resulta que en la edición limitada pusieron una pegatina por encima de toda esa información. ¡Pegatina, eh! Que te podías quitarla. Donde decían que el juego no funcionaba online. Y cuando tú quitas la pegatina, te ponía que sí tenía funciones online. Claro, o sea, es algo que tuvieron que poner por encima. Una chapuza de mierda. En todo caso, tenemos que dar el premio, y ya lo voy a ligar directamente, el premio a la categoría Assassin's Creed Unity de 2016. Y el ganador de esta categoría es, por supuesto, No Man's Sky. No Man's Sky, David, ese Assassin's Creed Unity de este, año. ¿Qué te parece? Yo creo que merecido. Merecido, sí. Sobre todo la versión de PC, que fue un puto desastre. A ver, hay premios que llevan el nombre de ciertos, en este caso, videojuegos, que es lo que tratamos, y no le vamos a cambiar el nombre a la categoría para el futuro, pero podría pasar, porque No Man's Sky tiene que superarlo. Ha sido un desastre. Pero no tan desastre como Unity. Bueno, Unity fue una puta vergüenza, tío. A ver. Que me dejé una puta pasta en esa puta mierda con SIDA. Sí que no me jodas, tío, ¿eh? Una puta mierda el Unity. Además, una puta vergüenza. Además, David, tocaron tus sentimientos porque era Assassin's Creed. O sea, es que sí, es verdad. O sea, es que no me compares. Porque No Man's Sky, la versión de Play 4 era decente. La de PC fue una puta mierda que no funcionaba. Pero por lo menos la de PS4 se podía jugar. Bueno. Pero es que Unity, tío, intentabas jugar y no sé, pasaban cosas extrañas. Unity, con todos los parches que han salido, y te lo digo porque lo acabé recientemente, hace unos meses, seguía teniendo bugs. Pues mira tú. No, es que fíjate lo que era Unity. Unity no solo se bugueaba cuando lo jugabas tal cual. Se bugueaba incluso cuando bajabas parches. ¿Te acuerdas de ese famoso parche de One que descargaba 50 gigas de datos? Pues sí. El también. Problema es que el parche puta creo que era de 7 gigas o 8 gigas, puta pero te descargaba otra vez todo el juego. Descargaba todo el juego y decían, oye, mira, este juego está malo, descargamos todo otra vez. Es una puta vergüenza, es que no me compares. Bien, vamos a continuar con más categorías y David, te voy a dar la palabra. Sí. Porque toca la categoría A Souls Edition, la mejor edición coleccionista de 2016. Ilústranos, David. Pues el premio es para Gears of War 4. Yo aquí siempre valoro relación calidad-precio. Y esta edición ha sido de las más caras de la historia. Pero claro, esa figura es demasiado, de verdad. Esa figura a mí me ha conquistado. Es una figura ubertocha, súper bien acabada y de postureo máximo. Y encima trae un llavero que es como las bombas, las granadas de los Locust. ¿Qué más se puede pedir? Nada más, bueno, una copia de Doom, pero eso es imposible. O sea, de verdad, la figura es la puta hostia. Y sería la hostia que tú abrieras la caja con ilusión de la edición coleccionista de Gears of War y te encontrarás y te la caja tu de copia de Doom. Ni mucho la más hostia, feliz. Tío. De hecho, es mejor que Gears of War 4. Pero no sé, la figura es demencial, de verdad, demencial. Me siento muy orgulloso de que esté ahí en mi colección y lo merece muchísimo. David, lo merece muchísimo. ¿Qué caracteriza esta edición coleccionista por encima de las demás? A ver, es una edición coleccionista de gama, vamos a decir, muy alta. De escala de cojones, hostias. Costó 200 y pico pavos. A mí me quedó menos porque tenía puntos game ya deliberadamente ahorrados para ella. Pero, joder, que se la lleva, de verdad. Aunque digas, joder, es que esto es muy caro, tengo remordimientos, me va a castigar Dios. Pero es que la figura lo compensa absolutamente todo. Y además, Microsoft aprendió bien la lección. Sabéis que con Halo Warriors no traía la versión física del juego, lo cual es una puta guarrada. Qué lamentable. Y luego tenías que hacer unas cosas muy nazis y illuminatis para que tuviesen la copia normal. Pero con este no aprendió la lección. Es verdad que el juego no viene integrado dentro de la caja, pero da igual. Tú cuando compras tu guía sobre 4 edición coleccionista, aparte te viene la cajita del juego y todo de puta madre, la verdad. Así que sí, solo por la figura ya merece la pena todo y es, yo creo que merecidamente, la edición coleccionista de este puto año. Vamos a hablar de cosas Sold a continuación, porque ahora damos lo que son nuestras particulares menciones especiales. La mención especial de Complejo Holanda es una mención a aquellos juegos que por cualquier razón no han entrado en las quinielas principales del SOTY, no han entrado en el top 10 y por tanto en la quiniela principal, pero que de algún modo son juegos de gran calidad que queríamos destacar por si os interesara su compra o al menos conocerlos, ¿no? Vamos a empezar en este caso por Jorge. Y cuéntanos, Jorge, ¿cuál ha sido para ti pues esa mención especial de este 2016? Bueno, pues la verdad es que aunque estaba entre dos, Yo creo que me voy a quedar con Hyper Light Drifter. El otro era Firewatch, pero creo que me quedaría con Hyper Light Drifter por ser un juego que te puede aportar más horas de diversión. Pero es que es un juego, Hyper Light Drifter, ya escuchasteis el análisis, los que seguís el Complejo Landa habitualmente, ya escuchasteis lo que dije antes sobre este juego, pero quiero remarcar que es un juego único en su especie, en el tono y en la forma. Es un juego muy divertido, pues como un Zelda, pero que además pues te está aportando algo, ¿no? Es un juego que premia mucho a que seas observador, que, no sé, que te hace pensar, tiene, no sé, ciertas preguntas y respuestas hasta cierto punto filosóficas, sin meternos en cosas complejas, evidentemente. Pero es un juego que está hecho de una manera bastante adulta y a un precio muy, muy bajo, y yo creo que merece muchísimo la pena. Y para mí es uno de los mejores juegos de este año, sin lugar a dudas. Señor Oscar, ¿tu mención especial? Pues sí, yo, mi mención especial creo que va a ser la misma que la del año pasado, pero en una continuación, una saga que no gusta mucho por aquí, pero de la cual yo soy drogadicto, que es Monster Hunter. En este caso la entrega de este año es Generations. Pues tendría que repetir más o menos lo que dije el año pasado. Juego larguísimo, larguérrimo, una cantidad de contenido bestial, como sus bichos, y que para mí es auténtica droja. La droja. Sí. No, poco más tengo que decir, la verdad. De todo el mundo, más o menos, ya conocéis vuestras, las características del juego. Somos un cazador, tenemos que cazar bichos complicadetes, y en este caso un poquito menos porque el cazador va un poco más cheto, pero bueno, podemos hacerlo solo, en pandilla. Para mí, como ya digo, es droja y es mi juego que no aparece en las quinielas de este año. Señor Gaspar, ¿tu mención especial de 2016? Pues estaba dudando entre... ¿Entre tú? No, entre Odin Sphere y Tokyo Mirage por nombrar un poco a la Pore Wii U, y voy a hablar de Tokyo Mirage. La verdad es que es un juego... Se le ha criticado mucho, ¿no? Porque la gente, claro, se pensaba que iba a ser ya otro concepto jugable como lo vendió Nintendo originalmente y Atlus, y al final, bueno, es un juego completamente distinto a lo que se vendió en los trailers iniciales y tal. Pero bueno, voy a romper una lanza a su favor y decir que, bueno, a ver, realmente el juego es un Persona, por lo menos la base jugable, pero he de decir que sí tiene toques de Fire Emblem. Lo que pasa es que hablar de ello sería spoiler, pero sí hay una relación con Fire Emblem bastante más fuerte de lo que puede parecer en los trailers que se vendieron. Gráficamente es correcto. Yo echaba de menos unas dungeons tan trabajadas en un juego de rol. O sea, me parecían originales, los puzzles curiosos. Y teniendo en cuenta lo poquito que hay para Wii U, eso sí, tenéis que intentar conseguir una copia, cosa que es complicada, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en Wii U salieron tres juegos, bueno, Amazon, yo diría que de los tres, para mí es el mejor. Bueno, hay que decir que es verdad que yo también creo que es más Persona que Shin Megami, pero un 100% más. Pero claro, sin las historias molonas de los Persona. Aquí la historia es más o menos, más bien discreta. Y con un tono, volvemos a decir lo que dije antes de otro juego, con un tono muy japo. Y claro, eso por aquí, por Occidente, gusta bastante menos. Ojalá, de verdad, tuviera historias o la historia, una historia parecida a, por ejemplo, Persona 4. Seguro que habría calado más, la verdad. Bien, voy a hablar yo de lo que es mi mención especial de este 2016, pero aquí voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Porque este juego realmente no salió en 2016, pero ahora me voy a explicar. Veréis, nosotros el año pasado, por estas fechas aproximadamente, hicimos el SOTY de 2015, ¿no? Y claro, este juego salió el día 22 de diciembre, cuando nosotros ya no estábamos emitiendo el Complejo Landa, estábamos ya de vacaciones. Fue un juego que me pilló por sorpresa, me lo compré de lanzamiento y no quería haber hablado de este juego en el SOTY. Seguramente hubiera estado muy presente en el SOTY por mi parte de ese año y no pudo ser, ¿no? Estoy hablando de un título que se llama Aviary Attorney, o Aviary Attorney, o como se pronuncie, ¿vale? Es un juego que a mí cariñosamente me gusta llamarle Pájaros Abogados. ¿Por qué? Porque va de pájaros que son abogados. Pero ahora me explico. Tiene un estilo artístico muy particular. Es como si fuera un estilo de grabados del siglo XIX, una cosa muy curiosa, ¿no? Y la verdad es que el juego consiste en una dinámica muy parecida a los Ace Attorney de Phoenix Wright, ¿no? Y tal, solo que digamos que se ambienta en la Francia del siglo XIX, creo que siglo XIX, o sea, si no recuerdo mal. Eso te iba a decir, tiene una, es muy parecido el estilo a un Phoenix Wright, ¿no? Sí, por sí, correcto, solo que tiene un par de salvedades. Efectivamente, estamos en la Francia del siglo XIX, año 1840, más o menos, y la singularidad es que tú los casos los puedes ganar o los puedes perder. Y a diferencia de Phoenix Wright, no necesariamente la gente a la que estás defendiendo son inocentes. Es decir, pueden ser culpables y tú estás defendiendo auténticos cabrones, ¿no? Pero lo bueno que tiene, sobre todo, es el humor. Tiene un humor que es bastante, bastante bueno. Hay un personaje que particularmente me encanta, que es Sparrowson, es el compañero de protagonista, ¿no? Y Sparrowson, digamos que la pareja Sparrowson y Falcon, el protagonista, es un poco parecido a la pareja Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Tienen ese tipo de comportamiento y es muy llamativo. La verdad es que funcionan muy bien los personajes, funciona muy bien la historia, es muy interesante y es un juego muy ameno y muy divertido. Yo lo aconsejo mucho. El gran handicap está en inglés. Si vosotros no entendéis inglés y tal, pues se va a hacer muy arduo que lo juguéis. Pero si tenéis a lo mejor un diccionario al lado, Google Translate o algo así, se puede. El juego es pausado, no tiene momentos de acción, lo podéis ir mirando simultáneamente, pero entiendo que es un coñazo. Lo bueno, el precio, son 15 euros, ¿no? Y es un precio que está bastante bien. Y yo os recomiendo que en estas ofertas de Steam le echéis un vistazo porque a lo mejor baja. Tal vez sea de vuestro interés. Pero para mí, sin duda, es una mención que quería hacer aquí en un programa como el de hoy, ¿no? David. Pues mi mención especial y muy especial. Doom. Podría, pero no. Doom 3. Por desgracia no salió este año. Me habría gustado que lo sacasen cada año. No, mi edición especial va a ser por la de Last Guardian. Vale, ha tenido la mala suerte de salir en diciembre, ya fuera de, bueno, de la posibilidad de meternos en Osotti, porque en fin, las cábalas ya estaban hechas. Y debo deciros una cosa, y esto es completamente en serio, ¿eh? Y ahí va. Bueno, no, realmente no puedo decir esto. No debería decirlo. Bueno, mejor no lo digo. Igual lo digo al final. Lo voy a decir al final mejor. No sé, a mí es un juego que me ha maravillado, ¿vale? Me lo acabé en 2 días y medio. Le metí unas sesiones de vicio brutales y se las metí porque, o sea, tenía la posibilidad y porque el juego me estaba enganchando muchísimo. Y no sé, a mí este juego me ha emocionado, no sé, hasta un nivel que yo no me esperaba, la verdad, en un videojuego. A mí su protagonista, bueno, para mí es Trico. Mandaja es un chavalín, pero el chavalín no llega al nivel de carisma de Trico. Es un ser entrañable. Cómo lo han recreado, los gestos que hace, lo que transmite, no sé, yo he sentido ansiedad, he sentido preocupación, he sentido alegría, he sentido desasosiego, he sentido tristeza, no sé. Es un cúmulo de cosillas que me han maravillado, de verdad. Y eso es lo que yo no me esperaba en un puñetero videojuego. Y me lo ha dado este. Así que es una lástima, insisto, que haya salido tan tarde. Es una lástima que además, no sé, existan ciertos prejuicios hacia el tipo de juego que es, vale, tan, vamos a decir, tan personal quizás, o tan íntimo en ciertos aspectos, pero a mí me ha maravillado, vamos, hasta niveles que no me esperaba, ¿eh? Y mira que ese juego de Colossus me pareció ya una puta obra maestra, pero es que este a mí me ha roto los esquemas completamente, así que es la mención especial que hago y después ya soltaré la bomba al final del programa. Bueno, Doc, en todo caso, tenemos que irnos a mejor personaje de 2016 y aquí tenemos nuevo consenso. Entonces vamos a decir 4 personajes que creemos que han estado a un gran nivel en este 2016 y que merece la pena indagar en ellos, ¿no? Voy a leerlos de corrillo prácticamente. Tenemos al mismo nivel todos, por supuesto. Adam Jensen, por supuesto, de Deus Ex Mankind Divide. Personaje que ya era un personaje muy interesante en la anterior entrega y que en este pues confirma ese carisma intrínseco, ¿no? Trico, que acaba de comentar David, de The Last Guardian, un personaje que, como bien dice David, transmite cosas. A David, que es un ser insensible, le ha transmitido cosas, lo cual es increíble. Pues es increíble, pensé que estaba enfermo, pero no. Me a lo mejor lo estás, ¿eh? No. Yo tengo una teoría de eso, luego te la digo, David, cuando lleguemos al final del programa, ¿vale? Y luego tenemos otros 2 personajes, forman un dúo prácticamente inseparable durante toda la aventura de Firewatch. Estamos hablando de Henry y de Delilah, personajes protagonistas de Firewatch que tienen, voy a decir otra vez, David, una sinergia increíble a lo largo de todo el juego, ¿no? Digamos que tienen química. Tienen una como, química especial. Es como Danny Glover y Mel Gibson, que tienen química, ¿no? En Arma no, Letal. Pues en este serio, caso, ese juego. ¿Y cuál es el Danny Glover de estos dos? No, pero dos? Voy a decir, simplemente por ver la relación y el guión currado que hay entre estos dos personajes, merece la pena jugar a Firewatch. Química, por ejemplo, como entre Iglesias y Rejón. Ah, que ya no. pues eso. Probadlo si queréis. Está muy bien, ¿eh? Son personajes muy creíbles y muy humanos. Muy humanos, sí, sin duda. Bueno, en todo caso, nos vamos a ir con el mejor doblaje. Empezamos con mejor doblaje original. El mejor doblaje original de 2016 es para Peggy 18. The augmented era began with such promise until the incidents turned the world upside down. 50 million dead, hundreds of thousands more maimed and injured. Deus Ex Mankind Divine. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Jaca, tienes este hijo de puta, madre mía. Tienes una voz de... he visto mucha mierda en mi vida. Tienes una voz de este tío. Hombre, no llega al nivel de Vin Diesel, pero... Vin Diesel solo hace que gritos guturales. O sea, pero te digo una cosa, Vin Diesel en Riddick será Vin Diesel, tío. No, Vin Diesel. Como el gasoil. Como el Vin gasoil, Diesel, joder. Sí. A ver, todo el mundo sabe que es como el gasoil, ¿no? Ah, bueno. Sí. En Riddick que era la hostia, tío. Sí. Hablaba y te cagabas encima, cuando tío. Decía, la oscuridad me teme. Las mejores frases de la historia. A ver, cantes un payaso a lo de... Bueno, en todo caso, Alan Jensen. Voz increíble, pero en general el doblaje de Deus es raza un nivel brutal en su versión original. Y ahora vamos con el mejor doblaje en español. El mejor doblaje en español es para... Aún no está abierto. ¡Estamos cerrados! ¡Venga, tío! ¡Vale, ya voy! ¡Ya voy! ¡Gilipollas! ¿Sí? ¿Puedo ayudar? Uncharted 4, el desenlace del ladrón. ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Oh! Gran interpretación, como nos tiene acostumbrado esta saga, la verdad. Un doblaje que roza un gran nivel. Gran nivel también en sincronización. Y joder, qué bien hace este tío de Jaime Cantizano, ¿eh? La hostia, tío. Puta madre. Yo quiero decir que Deus Ex en español tiene Adam Jensen tiene una voz acojonante. Tan buena como en el anterior juego porque es el mismo tío. Pero en esta vez el resto de personajes no ha acompañado tan bien. Y por eso creo que de Uncharted 4 tiene un globaje, o sea, un doblaje global mucho mejor. Tuve un pequeño dilema. Este doblaje es cojonudo, ¿eh? Realmente me parece bien que haya ganado. Yo tuve un dilema con Dishonored 2, que también me parece que tiene un doblaje bruterrísimo. Pero, ya no sé, me gustaron mucho las voces tanto de Corvo y de Emily, sobre todo de Corvo. Es una voz brutal, también de ciertos secundarios. Pero vamos, que Uncharted está a un nivel altísimo y la verdad es que esta Nathan Drake tiene un carisma de la hostia. Hostia, me encanta. Vamos a ir con el mejor tema musical. Como sabéis, todos los años escogemos un tema musical y os lo pinchamos para que lo escuchéis y todo eso, y que es para nosotros el mejor. Pero este año no ha habido consenso para variar, porque realmente siempre habíamos conseguido cierto consenso todos los años, ¿no? Pero, en fin, en este caso concreto, voy a decir los 5 nominados de cada uno de los integrantes de Complejo Aranda, porque cada uno tuvimos uno distinto. Vamos primero con David. Cuéntanos, David, ¿cuál es tu tema musical? Ah, no, lo vas a pinchar. No, tú vas diciendo y yo pincho, ¿vale? Ah, bueno, vale. Lo que pasa es que esto, bueno, va a ser complicado. Bien, el tema de David es el main theme de Dishonored 2. Autor, Daniel Leitch. Thank you. Joder, macho, me da, escucho esta música y me dan ganas de llamar a Watson y resolver casos, tío. Sí, la verdad. Es tremendo. Sí. Muy curioso este tema. Buenísimo, qué gran serie de Sherlock, ¿eh? Pero efectivamente, una banda sonora, la verdad, tiene cierta personalidad, ¿eh? La banda sonora de Dishonored 2. Y bueno, autor, como he comentado, Daniel Lynch. Por cierto, Víctor, este compositor, me estoy informando, es un tío que trabaja tanto en juegos, sobre todo en cine. No descartes que también sea compositor de la serie de pues Sherlock. Pues a lo mejor lo es. Ya me informaré, ya me informaré. En todo caso, vamos con la de la, bueno, la opción de Jorge, que en este caso es un tema llamado Panacea, de Hyperlight Drifter. Autor, Disaster Peace. Tema así distópico, de mundo distópico, ¿verdad, Jorge? Efectivamente. Hay que verlo también en el contexto para disfrutar sí, sí, de si toda ves, la. Si lo ves, está te da tristeza. Muy dicotómico. Te da tristeza por el personaje. No lo pasa bien. Bueno, no vamos a tener detalles sobre esto para no incidir en spoilers, pero nos vamos a ir con el mejor tema, según Gaspar, que es para el tema Reincarnation en su versión instrumental. Del videojuego Tokyo Mirage Sessions, autor Kiria Kurono, que es una idol japonesa. Se me acaba de buguear la pista de Gaspar. No es normal. Se me acaba de buguear, tío. Lo siento, no puedo entrar. Muy japo. Se me ha bugueado, de verdad. ¿Eh, pues, pues he quitado la letra, que eso sí que es una baja. Voy a intentar. Voy a intentar. A ver, es que el tema es de una idol. Entonces sacaron la versión instrumental, imagino que para traer el occidente. No, y tal. Queda mejor, ¿eh? Ok. A ver si puedo recuperarla después. Pero... Bueno, vamos a intentar recuperarla. Vamos a poner mientras tanto otro tema. Me está troleando y lo sabéis, así que. Excusas. Bueno, lamentablemente no lo podemos tener en este momento, pero vamos a ir con el tema de Oscar. Qué falso. El tema de Oscar es para el tema del main menu de Final Fantasy XV. Autor, que sería la autora principal de esta banda sonora, Yoko Shinomura. Y vamos con el último tema, que lo habéis escuchado antes, es el tema Epilogue, el tema epílogo de Dark Souls 3, es mi mención especial, bueno, mi mención especial, mi tema musical preferido de este año, epílogo de Dark Souls 3, autora Yuka Kitamura. Vamos a irnos con el premio a mejor plataforma del 2016. Y ya sabéis que en este premio premiamos a la que consideramos que es, en contexto global, la que ha sido la mejor plataforma del año. En esta ocasión tenemos un empate entre dos plataformas. Entonces vamos a dar ese empate. ¿Qué pasa, David? Bueno, vamos allá con el empate. Las plataformas ganadoras de este 2016 son... PC y Nintendo 3DS. ¡Yeah! Y David se está bailando con la música de Mario 64. Así es, amigos. Convergen. La verdad es que es raro creo que es la primera vez que en esta sección tenemos una consola portátil. Me parece que es la primera vez. O sea que, curioso. ¿Ha sido un buen año para 3DS? Yo, sinceramente, objetivamente hablando, para mí ha sido la mejor plataforma de este año. A nivel de exclusivos y de la calidad de los mismos, para mí ha sido la mejor. Es incontestable eso. Yo habría hecho un empate lo distinto, Wii U y PS Vita. No, para ti PS Vita es la mejor consola de la historia. Pues tengo caso. Para mí tenemos... 3DS también ha sido la mejor plataforma no, del sí, año. Yo creo que 3DS sin lugar a dudas. Tenemos que irnos con el juego más esperado del año 2017, según el Complejo Holanda. Y atención, porque en este premio ha habido prácticamente, salvo casi ha habido unanimidad, ¿vale? Vamos allá, Viz. Y va a ser la hostia, esto veréis. ¡Doom! No, mentira. Es una broma. Vamos a ver de verdad. ¿En serio o no? No es broma. Bueno, no, si sale Doom, se da hostia. The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¡Bravo! Y el hype es máximo con este juego. Veremos qué tal es este juego si Nintendo nos lo trae. Veremos si nos lo trae. Joder, nosotros no esperamos, traer, que sí. No, esperamos que sí. Seguro que lo trae. La cuestión es si lo trae para una y para otra o solo o para los una. Dos. Por eso, para es una y para debería otra. Debería ser para los dos. Para las dos plataformas. No, incluso versión para 3DS. Y para Vita. Y para Vita entonces. Para que tenga algo. Para que tenga algo, eso es. Mirad, yo lo comentaba con Víctor. Mirad que yo Resident Evil 7 pierdo el culo por él y... Hoy, por cierto, reservé ya la edición coleccionista, ¿vale? Ya la casa es mía, esa casa, para el Belén de Navidad. Un chabolo. Para el chabolo cerrado. Y aún así, yo este Zelda creo que he sido el primer Zelda desde la hostia de tiempo que realmente me hace mucha, mucha ilusión, ¿eh? En serio, yo estoy ultra hipeado con este puto juego. Bien, pues ha llegado el momento... Damas y caballeros, de conocer el SOTY según el público de Complejo Anda, según las votaciones en complejoanda.foroes.org. Y atención, porque en este tema voy a comentar una cosa. Yo me he sentido bastante decepcionado con un tema, que es que hemos pillado algún caso de multicuenta para votar varias veces. Y la verdad es que vamos a ver, en unos premios que los estamos haciendo nosotros, somos el Complejo Holanda, que no somos MirStation, ¿qué sentido hay de hacerse una multicuenta para votar varias veces a un juego? Si va a quedar entre amigos, es una cosa... Entre amigos va a quedar. Entre figuras amigos. Es una cosa que, de verdad, vamos a ver, es una cuestión que... Me ha desilusionado, sinceramente. Me ha desilusionado. La verdad es que es un comportamiento bastante infantil, debo decirlo. Bastante infantil. Pero el caso es que de cara. Bueno, por lo menos lo reconoces, tío. Sin embargo, si te han pillado, pues. Me ha pillado una de esas cosas, sí, la tú. Sin embargo, de cara a futuros años, pues vamos a valorar, intentar hacer las votaciones utilizando un método que sea un poco más seguro. Siempre lo hemos hecho así hasta ahora. Y bueno, pues que sepamos, no ha habido grandes problemas hasta ahora, pero en un año en que las votaciones han sido muy reñidas, pues puede ser muy decepcionante para gente que votó una acción encontrarse que en el otro bando hay multicuentas que han intentado hacer la tarea. Y en este caso lo voy a comentar para hacer que ganara Uncharted 4. Vamos a ver los resultados que ha habido, pero me parece un poco lamentable y me parece también decepcionante. Entonces, bueno, de cara a siguientes años, vamos a ver si lo cambiamos para hacerlo de una forma más segura. En todo caso, vamos con los 5 juegos que están en el top 5 de los oyentes. Empezando por la quinta posición, que hay un triple empate. Y voy a comentar cuáles son los juegos. Los juegos son XCOM 2, The Last Guardian y Dishonored 2. Esos 3 juegos comparten a misma cantidad de puntos la quinta posición de los SOTY 2016 de los oyentes. En cuarta posición tenemos Final Fantasy XV. Final Fantasy XV será el cuarta posición según los oyentes. Y ahora vamos con el top 3. Tercera posición, con una cantidad de votos equivalente, disculpad, lo tengo aquí, equivalente al 20%, tenemos Doom. En segunda posición, con una cantidad de votos equivalente al 27%, Dark Souls 3. Y en primera posición, con una cantidad de votos equivalente, yo diría que al 28% aproximadamente, porque hemos tenido que restar algún voto, Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Así que bueno, opinión del foro. En todo caso, lamentamos sinceramente tener que desconfiar un poco del es agridulce para nosotros, agridulce, porque no sabemos cuán trucado puede estar el resultado de esta exactamente, votación, porque y sinceramente nos decepciona mucho eso. Nosotros hemos pillado veréis, el sistema que tenemos en el foro guarda un log determinado tiempo, ¿vale? Son unos minutos, ese es lo que guarda. Y yo lo pillé en determinado momento y no sé si hay más casos aplicados a este juego, porque sí que hubo un despunte importante a partir de esta tarde de votos en un periodo muy corto de tiempo. Entonces yo no sé cuántos votos se habrán metido ahí de forma artificial. Entonces sé que es un poco decepcionante, sobre todo para los que habéis votado con fe y demás, pero bueno, lo que yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con que ese top 5, esos 5 juegos sí que han despuntado por encima de todos los demás en este, bueno, esos 5 más 2 juegos han despuntado por encima de todos los demás en estas nominaciones a ESOTI 2017. Damos muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis participado en estas votaciones. Sabemos cuáles son vuestros gustos, vosotros lo habéis dejado patente, nosotros sabemos perfectamente lo que habéis votado y os damos las gracias por apoyar esta iniciativa. Me comprometo a nivel personal el año que viene a hacerlo de una forma mucho más segura para garantizar que todos los votos son unipersonales y para garantizar una total transparencia y veracidad en estos SOTI de los que sean SOTI 2017. Voto por correo. Entonces, bueno, pido disculpas a los que os hayáis podido sentir defraudados con esto. Procuraremos que nunca más vuelva a suceder. No pidas disculpas, Víctor. La culpa no es tuya, precisamente. Ya, bueno, yo creo que tiene una cierta maduración para no caer en estas chorradas. Vale, pero tampoco se nos va la vida porque gane uno u otro. Es un poco estúpido, sinceramente. Bueno, en todo caso, vamos a ir esta vez sí, amigos, con el SOTI de Complejo Holanda. Bueno, simplemente, para cerrar el tema del SOTI de foro, dejémoslo en que de los nominados que han salido, de ese top 5/7 que ha salido, todos esos juegos son de una enorme calidad y os aconsejamos probarlos. Queda ahí vuestra opinión. Y una cosa muy llamativa, y esto sí que lo quiero comentar muy a favor de este año, y es que algo significativo es que absolutamente todos los juegos que hemos puesto en el top 10 han recibido por lo menos un voto, es decir, que cada uno de esos juegos, al menos para una persona, es el mejor juego de este año. Así que yo me quedo con eso, que significa que no hemos estado muy desencaminados, no en cuanto a nuestras elecciones en ese top 10. Así que bueno, bastante bien. Gracias a todos por votar. Y ahora sí, nos vamos con el SOTI de Complejo Holanda. Vamos con el bronce. Haremos top 3. El bronce, según el Complejo Holanda, es para... Uncharted 4, el desenlace del ladrón. ¡Bravo! ¡Bravo! Has perdido. Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Exclusivo de primerísimo nivel de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, por supuesto. Juego que no deja indiferente a nadie y la despedida de una saga que ha sido legendaria. Al menos por ahora. En Sony. Bueno, despedida momentánea. Veremos lo que pasa. Curiosamente, Víctor, del top 5 es el único exclusivo que hay. Correctísimo, David. Lo cual indica el nivel de calidad de los exclusivos de Sony, por otra parte. Vamos con el segundo juego, La Plata. Y a tan solo un punto, a tan solo un punto en nuestras votaciones internas del vencedor. La plata de Complejo Holanda es para... ¡Doom! Yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo que decir una cosa muy importante. Nadie se va a cortar el segundo. Merecidísimo segundo puesto. Es un baboso, Oscar. Ojo, una puta mierda. No, hay vida. Que decir que... Ha tocado más pollas que juegos. Ojo, estuvo a tan solo un punto del empate. Hubiera sido legendario, ¿eh? Nunca, en ninguna votación de Soti, la diferencia fue tan mínima. Fue la primera vez si que empatan fue tan ahí mínima. Yo creo que habría que desempatar, porque como empezaba el primer o sea, como el primer minuto del programa empezó, solo puede quedar uno. No, pero ahí haríamos excepción. De hecho, ya no empezaría ese programa. En todo caso, Doom, juegazo que ha traído una de las sagas más legendarias de la historia de los videojuegos, con un revitalizado estilo de gameplay que nos ha enamorado aquí en el Complejo Holanda. Bueno, casi todos. A casi todos. En todo caso, ha llegado el momento que todos esperábamos. Damas y caballeros, el mejor juego del año 2016, según el Complejo Holanda, es para... Dark Souls 3. ¡Bravo! Yeah. Oh. Soti 2016 del Complejo Holanda. Regreso de Miyazaki a saga Dark Souls. Un juego... ¿Quién dibuja ese hombre? Un juego redondo en todos aspectos. Rejugable, a más no poder. Desafiante, difícil, artísticamente impecable. Y tremendamente adictivo. Dark Souls 3, mejor juego... Según el Complejo Holanda, en este año 2016, a un voto de segundo. Ojo, a un voto de segundo. Y damas ya, y caballeros. Ya, pero ese voto... Y damas y caballeros. Vale, Yukich, vale millones. Exactamente. Y damas y caballeros, aquí es el momento de desvelar las cartas. Ponerlas encima de la mesa, darle la vuelta a las cartas y ver qué tenía cada uno. Muy importante este aspecto. Jorge, háblanos de tu Soti. Pues para mí, el Souls of the Year es Dark Souls 3. Porque me ha parecido un juego... Me ha parecido el juego más completo de todos los que ha habido este año. De todos los que he jugado, evidentemente. Que ciertamente no he jugado a todos. Ninguno de nosotros ha jugado a todos porque sería bastante difícil. Pero me ha gustado mucho este juego en todo. En lo artístico, en la dificultad, en la narrativa, en el desarrollo, en la duración incluso. Yo creo que es un juego muy equilibrado. Diría, a mí personalmente, es el que más me gusta de la saga... Y creo que había que hacerle justicia y por eso voté a este juego, porque creo que, sinceramente, aunque todos había juegos muy buenos, yo creo que Dark Souls estaba un pequeño paso por delante. Señor Oscar. Pues en mi caso es Dark Souls 3. Pero y creo a ver, que a ti, no es a ti no ningún te gusta este juego. A mí no me gusta y tampoco me gusta Star Wars, pero bueno, soy en este caso con Dark Souls 3, igual que con Monster Hunter, soy adicto a las drogas duras. Dark Souls 3 lo es y para mí es el mejor juego del año. Primeramente porque es el juego con el que más he disfrutado este año y es algo básico, así que no hay muchas dudas en mi caso. Señor Gaspar, ¿tu Soti particular en este año 2016? Zelda. No, mierda, que no salió. No puede ser, Gaspar, no se puede Venga, votar a... Doom, por saber reinventarse a sí mismo. ¿Algo que quieras comentar o algo que quieras no, compartir? No, nada particularmente. Gaspar tiene sueño, quiere dormir. Señor David, básicamente. Soti del año 2016. He estado dando la brasa todo el puto año con este juego y en mi caso, pues, como no podía ser de otra forma, Doom, sin duda alguna. Para mí era importante este juego, yo creía que era un poco, no sé, el todo o nada por parte de Software. O sea, recuperar Doom son palabras serias. Hablamos del juego que probablemente sea el padre. Quizás no el padre real, pero el padre formal de los shooters en primera persona. Es un juego absolutamente clásico, historia de los videojuegos. Y la cosa no era sencilla y creo que han cumplido con creces. Es más, cumplieron con superaron mis expectativas, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un juego bueno sin más, pero creo que han conseguido, no voy a decir innovar, pero no sé, que un género tan trillado como es este, de los shooters en primera persona, crear un juego, pues no sé, que sea fresco, que aporte cosillas, que tenga una mezcla lanza de varios hitos del pasado y que sea tan tremendamente divertido matar y asesinar, ¿no? Pero hoy voy a soltar la bomba química de este programa. Voy a hacer una cosa muy seria, ¿vale? Si hubiese podido jugar, terminar, mejor dicho, The Last Guardian, cuando hicimos las votaciones, si hubiese podido terminarlo y ser consciente de que todo lo que me transmitió y lo que disfruté con él, probablemente mi SOTY del año habría sido The Last Guardian. No probablemente, lo habría sido por encima incluso de Doom. Lo tengo muy claro y eso ahí queda dicho, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto este juego me ha gustado. Doom es un puto juegazo. Dark Souls 3 también lo es, ojo, es decir, creo que merece mucho el premio. Pero si hubiese podido terminar The Last Guardian antes de hacer las votaciones, sin duda alguna, mi SOTY, mi votación top completamente habría sido para el juego de Tinico. Así que, en fin, ahí queda dicho eso. Bueno, pues en este caso solo falto yo. Y he de decir que mi voto al SOTY, es decir, mi voto máximo, mi votación máxima en este SOTY 2016 fue para Doom. Yo considero que Doom ha sido el mejor juego del año, precisamente porque a mí, por ejemplo, me hizo creer particularmente de nuevo en los shooters tradicionales, ¿no? Hubo varios juegos y casualmente todos de franquicia y de software que a mí me han estado haciendo recuperar la fe en este género. Algunos de ellos son los juegos, las dos últimas entregas de Wolfenstein, ¿no? Y por supuesto, pues este Doom, que para mí es revitalizar totalmente un género añadiendo una serie de cuestiones de gameplay que lo convierten en un título que es totalmente rejugable, es diversión pura jugarlo. Y yo sé que dentro de 3 años voy a seguir jugando a Doom y me lo voy a pasar de puta madre igual. Para mí tiene eso. El propio hecho de jugar en sí es divertido. Y es verdad que, bueno, tal vez no tenga una historia profunda como Dark Souls, tal vez no tenga una complejidad en aspectos narrativos como este título, o tal vez no sea emotivo a el nivel de The Last Guardian. Pero considero que Doom hace lo que mejor sabe hacer, que es ser un videojuego, ¿no? Un videojuego de acción muy bueno y que yo creo que va a ser, en cierto modo, atemporal. Así que por eso justifico así mi votación. Y en definitiva, unos SOTY que no han estado fáciles desde la perspectiva de que han salido muchos juegos que se han quedado fuera de top, han salido juegos dentro de top incluso que no han llegado a los puestos más altos compitiendo pues a cuchillo para hacerlo. Y fijaos que la diferencia entre primero y segundo ha sido solo de un punto. O sea que yo creo que la gran victoria del año 2016 es que ha sido un año cojonudo si lo que te gusta es jugar a videojuegos, y sobre todo cojonudo si eres de esas personas a los cuales pues la plataforma en la que juegan les da igual y lo que más les importan son los juegos, ¿no? En este caso yo creo que aquí estábamos todos de acuerdo en que este año queda para un recuerdo muy entrañable, y que ojo, porque el año 2017 se aproxima con muy buenos lanzamientos en el horizonte. Así que hablaremos de ello aquí en el Complejo Aranda. Pero bueno, antes de despedirnos de este año, nos vamos a qué hemos aprendido este año 2016. Señor David, ¿qué has aprendido este año 2016? Pues ha sido un año buenísimo de lanzamientos. Muy bueno, creo que Dark Souls es un merecido ganador, sin duda alguna. Vale, es decir, hubiese ganado Doom u otro, o cualquiera, da igual, de los 5 o de los 10, sería merecido. O sea, son juegazos y ya será cuestión de gustos o prioridades, pues darle un puntillo más, un puntillo menos. Un año muy bueno, la verdad, por todo lo que he jugado y todo lo que me falta por jugar, por cierto. Y nada, muy bien, muy contento, un programa divertido y creo que es una buen cierre de año. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en este año? Que es una pena que Xenoblade X no saliera en enero de 2016 porque sería mi SOTY absoluto. Pero ya tuvo su oportunidad, Gaspar. Pero yo lo he jugado ahora. Muy bien. Ok, Gaspar. Y nada, en general, sí, considero que ha sido un buen año. Quizá ha faltado, por lo menos en los AAA, una apuesta por innovar un poquito. Me da esa impresión. Ha sido un poco continuista. Sí, coño, no es Sky. Pero en general. Videojuegos de verdad, tío. Ah, perdón, es verdad, sí. Hay videojuegos de mentira. Es un videojuego de mentira. No da lo que. No, eso es completamente cierto, Gaspar. Y nada, esa pequeña reflexión. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en este 2017 aún está por llegar. He aprendido que Illusion of Time es SOTY, eterno y universal. Sí. Menos como aventura, para, menos para David, que lo es solo del año en que salió. Que Dark Souls 3 es el claro ganador y que Doom tiene un merecidísimo segundo puesto. Tan claro no, ¿eh? Vale. Un voto. Yo hablo por lo que he aprendido. Y quiero remarcar que es merecidísimo segundo puesto para Doom. Qué baboso eres. Señor Jorge, ¿qué has aprendido este año? Pues yo he aprendido que 2017 ha sido un... 2016. Joder, te jodí el cerebro. ¿Qué tal la Switch? Vende bien. he viajado en el tiempo. Lo hacemos constantemente. Ha sido un año muy bueno en videojuegos. Sobre todo me quedo con grandes lanzamientos independientes, que ha habido tantos que, joder, que no han podido entrar porque simplemente no cabían, como yo que sé, como Inside, como Fury, como no sé, como Enter the Gungeon, un montón de juegos, novedades, cosas frescas y tal. Y yo creo que cada año va a más el tema de los videojuegos, no solo los AAA, que siempre tenemos unos cuantos asegurados, sino nuevas propuestas. Y estoy entusiasmado con saber qué va a llegar el año que viene y a ello estaremos. Señor Oscar, por el foro. Muy bien. Shio Belmont comentaba hace un par de 6 horas. Hoy he aprendido que me ha hecho mucha ilusión que os gustaran todos los dibujos que hice estas semanas y encima me hayáis dado un título en el foro. Hoy no tuve tiempo para dibujar, pero os dedicaré uno por este último programa de la temporada. Gracias por hacer más amenas las noches de los viernes y por emplear vuestro tiempo en informarnos, darnos vuestra opinión y entretenernos esas horas. Es agradable escuchar a gente hablar de mi hobby favorito sin caer en el amarillismo o crítica fácil, menos cuando es No Man's Sky. Eso es cosa mía, eso. Que inunda internet haciendo que se irradie un ambiente tóxico y que se disfruta más en criticar que en jugar videojuegos. Espero que vengáis con ganas recargadas y que nunca dejéis de hacer el programa. Cuidaos mucho y que Bono no acabe con Julia Bolt tomando unas uvas en fin de año, que no lo tendremos el año que viene. Postdata, ¿con quién pasará estas navidades el mono cazoide? En el sofá ese, supongo. Ya se ha quedado ahí para siempre. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que el verdadero SOTY de este año es su Plantanova, que daba igual quien se llevase el galardón porque sería en todos los casos totalmente merecido, y que se van a hacer raros los viernes que restan del año sin vuestros directos. Y pregunta: ¿cuándo volvéis? Y postdata: ¿no hay premio para el mejor juego de Ouya? A lo mejor en un DLC. ¿Cuándo volvemos? Pues en el 20 de enero. El 20 de enero, tan pronto. Lisbeth comenta: yo este año he aprendido que además de la camiseta de mono cazoide, quiero el peluche oficial. Merchandising del complejo ya. También que es un placer que sigáis Incombustibles un año más y que espero que dure mucho más. Ha sido un año estupendo, videojuegamente hablando, y esperamos que 2017 sea igual o mejor. Felices fiestas a todos y nos vemos después de Navidad y después de Reyes. Bueno, y por el chat, no canceles Zelda, primer aviso. Dice: yo he aprendido que 2016 ha sido mejor que el año 2015 y tiene pinta que el 2017 será mejor que este. Y ya está, no tenemos más comentarios por el chat. Actualizo, pero... hay más. Hay uno más, al menos... Sí. El hombre que ríe comentó: he aprendido que lanzados The Last Guardian y el nuevo Doom, ya solo queda un mito por salir. Half-Life 3 saldrá algún día... Un abrazo y felices fiestas. Yo creo que Half-Life 3 son los padres, claramente, a estas alturas. Es Gabe Newell. Se lo comió Gabe Newell, Half-Life 3. Sí, probablemente por eso está así, de comerse todas las copias. Bueno, señores, yo voy a decir lo que he aprendido este año, pero para decirlo tengo que leer un breve email que nos envía Manuel García. Comenta lo siguiente: por motivos de trabajo, yo y mi mujer nos tuvimos que ir a vivir a Alemania, y la verdad, me gustaría que supierais que en estos momentos, cuando a duras penas consigo entender el alemán a mi jefe y compañeros, que llego a casa frustrado y sintiéndome inútil a partes iguales, que lo único que tengo ganas es de acostarme, entonces miro las notificaciones de iVoox y veo que hay nuevo podcast de Complejo Aranda. Acto seguido conseguís que esboce varias sonrisas y cuando termina me pongo a jugar. Tenéis ese algo sano a la hora de hablar de videojuegos, ese respeto con el que habláis de cada género, sin menospreciar nunca ningún juego por su temática o presupuesto, esa pasión que le ponéis y lo en serio que os tomáis cada una de vuestras secciones. Ese algo que otros podcasts no pueden ni soñar. En fin, no me voy a alargar más. No cambiéis. Un saludo. Vale, yo le quería contestar a Manuel porque, bueno, ha tenido un... Este email, pues me ha hecho pensar en una cosa, ¿no? La cantidad de personas, como Manuel, que están fuera de sus casas, ¿no? Es decir, que están lejos, a cientos o a miles de kilómetros, que en estas épocas tampoco lo estarán pasando muy bien, lejos de sus familias, de sus amigos y demás, ¿no? Y que sé que todas esas semanas, cuando están en un mundo que no es el suyo, que están ahí por cuestiones de la vida, escuchan unas voces amigas que son paisanos suyos y que hablan de su pasión, que son los videojuegos, pues consiguen por un momento desconectar de ese lugar hostil y estar otra vez, aunque sea un par de horas, de vuelta en casa, ¿no? Entonces me gustaría dedicarle este año entero de Complejo Aranda a todas esas personas, todos esos emigrantes que están fuera de sus casas y que por un momento conectan con unos colegas virtuales que les hacen un poco más amenas las semanas. Así que nada, para vosotros esta temporada de Complejo Aranda y esperamos seguir consiguiendo sonrisas en vuestras caras durante muchos más años. A todos los demás, nos vemos el 20 de enero. Muchas gracias por haber estado ahí y hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Felices fiestas. Adiós.